espacio publicitario. Estás atrapado. ¿Cómo? ¿Lo habrá leído? Estás atrapado. ¿Cómo? Ok, bien. Estás atrapado. ¿Lo habrá leído? Sí, estás atrapado. ¿Lo habrá leído? Estás atrapado. Estás atrapado. ¿Cómo? Ok, bien. Estás atrapado. ¿Lo habrá leído? No te querés dar cuenta. Atrapado. Sí, lo leyó. Sí, sí. ¿Cómo? Sí. Estás atrapado. Pero, ¿por qué no salís? Bien. Estás atrapado. No escribí ningún comentario. Estás atrapado. Pero, ¿me estará leyendo? Estás atrapado. ¿A quién importa? ¿Cómo? Estás atrapado. Tengo dos seguidores más. Y ahora te sigue. Estás atrapado. Tengo dos seguidores más. Sí, estás atrapado. Estás atrapado. Okay, bien. Estás atrapado. Estás atrapado. Estás atrapado en una red. ¿Cómo? Y no te das cuenta. Ok, bien. 103.1 Vorterix Rock es real. Vorterix.com. El libro de esta semana es de Chuck D, líder de Public Enemy, una de las leyendas del rap, y se llama Fight the Power. Y cuenta Chuck D que a principios de los 80 él empieza ya a meterse en el mundo del rap, y tienen que tener en cuenta, aquellos que nos están escuchando en este momento, que el rap casi no existía en ese momento. Estaba naciendo. Oficialmente se considera Rapper's Delight, delicias de un charlatán, el nombre que eligió Dani Jiménez para su programa, como el primer rap de la historia. Es, sí, el primero conocido, el primero popular, a cargo de Sugar Hill Gang. Y Chuck D cuenta que en 1979 esta canción empieza a hacerse conocida, y ahí se desata una especie de fiebre under en el rap. Y, una vez más, le pido a todos aquellos que están escuchando que se sitúen en una ciudad, Nueva York, con métodos de difusión que no son los actuales. Obviamente, internet no existía. Por lo tanto, había que manejarse a la old school, vieja escuela, manejándose con el boca en boca, caminando las calles de Nueva York, transitando las esquinas más importantes. Chuck D dice que iban caminando por las calles de Nueva York, en Harlem particularmente, en la 125, y paraban en las disquerías cuando escuchaban algo que les llamaba la atención, se metían, investigaban y compraban. Así, por ejemplo, se topó con un simple que tenía como lado B. Estamos hablando también de la época de los mixtapes, esto que hace Calamaro en SoundCloud, que es un poco el inicio del rap. Cassettes que los artistas de rap producían hogareñamente y los distribuían entre aquellos que estaban tratando de dar a conocer este nuevo estilo que se gestaba en las calles de Nueva York. Y así se topó entonces con un cassette que tenía en el lado B a Run DMC y conoció a esos artistas. Y después cuenta cómo poco a poco se fue juntando con gente que estaba en la misma que él, tratando de descubrir y de difundir esto que era el rap, cruzándose con DJs y con MCs, ¿no? Tipos que pasaban música y otros que hacían las veces de maestros de ceremonia. Un poco así nace el rap, con estos tipos que, hablando sobre las pistas de baile, inventaban, arengaban y generaban un diálogo con la gente que estaba en fiestas o en discotecas. Cuenta Chuck D que empieza a relacionarse con gente que estaba metida en esto del rap, gente que organizaba fiestas, y él empieza a formar parte de una especie de combo que estaba integrado por raperos, por DJs, por MCs, por gente que tenía luces y sonido, y eran contratados para ir a pasar música, animar fiestas en universidades, en colegios, en fiestas en casas privadas. Así fue metiéndose un poco en el mundo under del rap en los primeros años 80, cuando, insisto, todavía esto era muy nuevo. Hasta que llegan a una radio. Ellos estaban también en la zona de Long Island, siempre en Nueva York, y era una radio que tenía programas de música negra, pero que era propiedad de blancos, y había un solo programa de rap en esta radio. Él empieza a conectarse también con este programa de radio, a hacer lo suyo. Estaban en la noche, y los lunes a la noche, como había un programa deportivo antes, había una gran audiencia. Los lunes en la noche eran muy importantes para tener un programa de radio, porque estaba esta audición deportiva, y después llegaban ellos con el rap, lo que generó que cada vez más gente les prestara atención, y hacían un cálculo, que era, cada persona que llama por teléfono al programa significa que hay 100 tipos escuchando. Empezaron con 5 llamados diarios, y poco a poco fueron tratando de batir el récord. El récord era 36 llamados, y era de Howard Stern, que estaba también haciendo sus primeras armas en la radio. Era el blanco a vencer, era la estrella under de esta radio en Long Island, y el rap, cuando empieza a difundirse, va rompiendo este récord hasta llegar a los 90 llamados, y después ya empiezan a ser cientos y miles. Ahí es como conoce, por ejemplo, a quien sería posteriormente su compañero en Public Enemy, a Flavor Flav, este que tuvo hace unos años un reality penoso en VH1, si no recuerdo mal. Es el que impuso esta moda del reloj gigante colgando del cuello, y dice Chuck D que siempre fue un personaje, desde que lo conoció. Dice que estaba con una remera negra, un busito negro, una campera negra, un gorrito negro, guantes negros, anteojos negros, pantalones negros, medias negras, calzoncillos negros, zapatillas negras y una cajetilla de cigarrillos negra, que la había raspado. Había unos cigarrillos que venían con negro y un color, le había raspado el color para que todo fuera negro, ¿sí? Y así llamaba la atención. Y Flavor Flav tuvo poco tiempo después su propio programa de radio en esta radio de Long Island. También conoce, a partir de juntar toda la información disponible acerca del rap, ve un aviso muy chiquitito del tamaño de una estampilla, dice, en la Billboard, en la revista más importante que tiene que ver con el negocio de la música en Estados Unidos, con un anuncio. Este anuncio decía: Russell Simmons y Rick Rubin lanzan Def Jam Records. Russell Simmons fue uno de los grandes gurúes de la música negra, un tipo que ha tenido problemas con la ley, que se ha codeado con los raperos más peligrosos y que ha estado preso varias veces. Y Rick Rubin es uno de los productores más famosos de la historia de la música, que empezó con este sello Def Jam dedicándose al rap y fue el primero en difundir a LL Cool J, a Run DMC, a Beastie Boys. Ese sello después fue creciendo, su nombre también. Empezó a trabajar con todo tipo de artistas, pasando por Johnny Cash, Neil Diamond, hasta Metallica, AC/DC, Los Peppers, ZZ Top. Absolutamente todos han trabajado con Rick Rubin. Y Chuck D lo conoció así, por un avisito pequeñito que anunciaba el nacimiento de este sello Def Jam, que iba a ser revolucionario para el hip hop. Y de esta manera ellos empiezan a difundir este arte. Chuck D era diseñador, también diseñaba flyers que promocionaban fiestas y programas de radio y discos, y también promocionaba este negocio que él tenía con algunos conocidos, vendiendo diversión, en definitiva. Y ya empezaba a meterse además con el contenido de las letras. Uno de los primeros que empieza a hacerse famoso en el mundo del rap fue justamente LL Cool J. Y cuenta Chuck D que cuando lo conoció personalmente, LL Cool J tenía puesta la misma ropa que había utilizado para sacarse la foto de un simple que lo había hecho muy, muy conocido, y que ellos se juntaban a improvisar también todo el tiempo. Y cuenta que LL Cool J ya era de los mejores en esto del freestyling, ¿no? De ir rapeando sobre la marcha, de ir inventando fraseos, que incluso lo hacía sin acompañamiento del DJ. En un momento pedía que parara la música y él seguía solo hablando, que era imbatible en eso que se llama freestyling. Y así se empezaba a gestar lo que sería el under del rap y del hip hop, que poco tiempo después iba a invadirlo todo en los Estados Unidos y más tarde en el mundo. Estos son los pioneros, son los tipos que construyeron un camino, que andando las calles de Nueva York dieron a conocer esta música que después sería una revolución. Come correct. You can have a mirror. Get down, late 911, where's the que no sea esa tu noticia del día, Guasno, porque ya nos tenés podridos. La verdad, hoy venía pensando, o ayer, no lo recuerdo, creo que fue ayer cuando me mandaste un mensaje diciéndome que Telmito había empatado 0-0. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Ya la llegó, dije yo, viejo. Llegó el punto en el que ya me cansé de Telmito, basta. Somos dos. Basta. Estás mostrando una noticia de Telmito, amenazaron a un jugador, esos energúmenos de los Barras, que seguramente son amigos tuyos. A nuestra figura, hacen? Al Chucky Daolio. ¿Qué hacen con un cuchillo en una cancha? ¿Qué hacen? Iban a comer un asado. No, creo que fue en la puerta de la sede cuando volvían de... ¿Fue Manchi, no? El partido. No sé. Igual ahora que te miro, después de ver a Mili no, pues, tiene un pie en la tumba. Hoy sí, está... Es un walking dead. Está roto. Si en Venezuela están haciendo una cadena para anunciar que desmejoró Chávez, hagamos una cadena nosotros para anunciar que desmejoró Mili. Pero vos no estás mucho mejor, ¿eh? ¿Qué te pasó? ¿La pasaste mal? ¿Sufriste? No me digas que te despertaste en mitad de la noche pensando en Telmito. Quedan 13 partidos, 13 finales, 11 triunfos los que hacen falta. Nada. ¿Sabés no que, para mí, ¿sabes que para mí llegan al punto de 11 partidos, 11 finales y ahí inicia la remontada épica y en el último se pica? Quiero decirte que el domingo que viene nos comemos 5. Así lo digo, ¿eh? ¿Con no para orio, para 5. ¿Con quién van? 4 o 5. ¿Qué juegan con River? Chacarita engancha a Chacarita. El Chacarita viene para atrás. Mirá lo que hago. Te banco, payador. No sabe qué hacer. Te quiero. No sabés qué hacer, no funciona nada. Reina el desgobierno. Igual, ojo, yo seguiría con Tambiónica. Si empataron y no perdieron, es una señal. Sí. San Ramón, ya está haciendo su magia, San Ramón. Aparte, el arquero de Telmito en el último segundo salvó la derrota. ¿Y ese quién te pensás que puede? Fue Ramón. De Ramón, así Ramón estaba, hizo tic. ¿Cómo estaba? Una tetita. Así, hizo tac y la sacó. Basta de fútbol, en serio. Basta de fútbol. Hablando de remeras, hoy me puse esta que es otra que tengo hace 22 años. 21 años. Pero está usada esa. Sí, no? Está usada, obvio, sí, hace 21 años la tengo. Se nota que es de buena calidad. Sí, sí, esta me la compré en un concierto de White Zombie. Cuando fui a Estados Unidos, la primera vez que me la dediqué, me la pasé buscando disquerías y viendo conciertos, fui a ver a White Zombie en Los Ángeles, en un lugar que se llamaba en su momento Universal Amphitheater. Era un anfiteatro muy grande, muy lindo. La banda principal era Danzig. Sí, que estaba pasando por su mejor momento, cuando Mother había tenido mucho éxito, la versión en vivo, que fue registrada en ese lugar, en ese concierto. Aquellos que tienen memoria y vieron el video de Mother de Danzig recordarán que hay unos tipos de amarillo, unos patobicas de amarillo en el borde del escenario, porque había cedido la barricada, habían cedido las vallas. De hecho, yo no estuve ahí en el vallado, porque en Estados Unidos siempre está delante de todo lo que se dice mosh pit, no en los conciertos comunes y corrientes, que es la entrada un poquitito más cara, y estás ahí, en una especie de pozo chiquito, frente al escenario. Después ya tenés las sillas de las primeras filas, y yo estaba atrás, y me fui pasando de fila en fila hasta llegar casi adelante de bien todo. De argentino. Hoy, bien de argentino. Hoy no lo harías, te quedarías abulonado. No, a la silla. voy atrás y me quedo sentadito tranquilo. Y tocaba Caius también, que era una banda que empezaba a hacerse lindo, conocida. Linda fecha. Esa es la oportunidad en la que yo tenía una entrevista con White Zombie. Estaba trabajando para la revista Madhouse, una revista que existía hace unos años, especializada en metal, y tenía una nota con Rob Zombie, que para mí era un ídolo, ¿no? Estamos hablando del año 1992, Pantera, Helmet, Prong, Biohazard, Sepultura, White Zombie, todas estas bandas que surgían y renovaban un poco, sí, la escena pesada, y White Zombie era una de mis favoritas, y Rob Zombie, que había impuesto esta onda a gogo con el terror y estos dibujitos que tiene la remera, que los hacía él mismo, de hecho, y una puesta en escena muy interesante. Era una especie de ídolo para mí. Como siempre, en el backstage están los basanis, que son los containers que nosotros usamos habitualmente en las transmisiones de conciertos, y ahí arman el sector de camarines, y me encuentro con el tour manager. Insisto, es una pavada decirlo ahora, pero no había celular. Obvio. No había internet, no había celular. Vos tenías que encontrarte en tal lugar, a tal hora, hablar con un tipo que no conocías, tratar de atravesar vallados de seguridad sin tener ningún tipo de acreditación, solamente porque te estaban esperando y te habían avisado. De palabra. Hablabas por teléfono del hotel, no era tan caro como ahora. Podías hablar por teléfono desde los hoteles y no era tan caro como hoy en día, que haces una llamada de Los Ángeles a Buenos Aires de 10 minutos y te sale $90. Y esperabas que el tipo estuviera ahí, te recibiera, se acordara. Sí, a través siempre de las compañías discográficas. Y bueno, yo encuentro a este tipo, el tour manager me lleva a la puerta del camarín de White Zombie. Sale Rob Zombie, me lo presenta. Rob Zombie me da la mano, me dice: hola, ya vengo. Y nunca más lo vi. ¿Perdón? Hola, ya vengo y nunca más lo vi. Por ahí tuvo un problema. No lo puedo creer. A los 15 minutos viene el mismo tour manager y me dice, él es Jay, el guitarrista, y va a hacer la nota conmigo. Ah, buenísimo. No, para mí hay que llamar a Rob Zombie ahora, ponerlo al aire y decir, hola Robbie, ya te atiendo. Bancame. Y te cortamos la mierda. Y me acuerdo que me habían dado un after show pass, que son unos pasecitos que vos te pegás y vas al backstage después de los conciertos, y había músicos dando vueltas, ahí estaba Tom Araya de Slayer. Y yo era el típico fan argentino que él hablaba de Chile, por ejemplo, a Tom Araya. Vos cardoneaste. Sí, Tom Araya es chileno y vi unos algo que le encanta a Tom Araya, que sí, le hablen de Chile, ¿no? Eras un guasquete en esa época. Sí, era un ancla. Pero bueno, es una anécdota divertida de esa época. Y ahí compré esta remera. Tiene las fechas en la espalda. Mantiene los colores impecables. Sí, es una muy, muy linda remera. Y es una remera que tiene unos cuantos años. Y hoy me la puse para ser tan viejo como Codini con las remeras. Uh-huh. Está medio grisesonga, pero es muy lindo. Vos tenés una del Guasón. Sí, de la y yo una de Marley. Vos Marley, tres Marleys. En Borderix.com tenemos las cámaras funcionando, así que pueden vernos cuando se les dé la gana. Arrancamos con dos de Public Enemy, 911 is a joke y Bring the Noise. Si quieren comunicarse con nosotros, los envía a Twitter, @Borderix. Llegan los primeros mensajes que dicen, sublimes las tres remeras de hoy, aunque la de Gallo no llego a divisarla bien. Son tres caritas de Marley en tres colores jamaiquinos. Sí, el clásico rojo, amarillo, verde. Muy buena tu remera, Gustavo, la de Guasno también. Soy la gansa que todavía no escuchó la apertura. Recién salió al aire la apertura y la van a escuchar todos los días, aunque es una apertura, una versión de la apertura. Estamos trabajando en otras versiones de las aperturas. Alta remera, dicen por acá. ¿Qué más? Genial tu remera, vos, Gallo, fruta. Fruta, no es fruta, no, es Marley. Son tres bananas, están locos. La amarilla parece un cacho de banana en el costado desde lejos, pero no, las otras dos, ¿qué sería? Acá te escribe uno que se hace llamar Ariel Chacarita y dice, los empomamos en San Martín. Ariel, todo bien, ganame, pero ¿puedo ir? ¿Me esperás y me cuidás? Quiero ir el domingo. ¿Lo estás amenazando? No, al contrario. Que conteste, por favor. Muy buena música, me encanta la apertura. Dicen por acá, vía Twitter, @Vortrix, unos más que llegaron recién. ¿Sabes algo del libro de Rex Brown? Sí, sé algo del libro de Rex Brown. Sé que salió, lo vi a Rex Brown muy desmejorado en fotos recientes. Está con problemas de salud. De hecho, lo habían limpiado de Down porque el tipo no quería dar el brazo a torcer y quería seguir viviendo la vida del rock, del loco rockero. Y Rex Brown fue el bajista de Pantera, el bajista de Down, y sacó un libro ahora. No lo he leído todavía, no lo he visto. Pero lo vi muy, muy, muy desmejorado. Eso sí, muy, muy flaco. Así que espero que se ponga bien. Como lo que llaman white trash, ¿viste? Esos tipos que están arruinados. Sí. Está para sumarse acá al séquito de Blanket, que sí. Son tres ya, en un escalón. Son tres. Yo te dije, el día que nos demos cuenta, tenemos un Walking Dead casero. Quiero las entradas para la Cuna Coil. Ya no tenemos más entradas para la Cuna Coil. Se las dimos al señor que le trajo los amuletos a Guasno. Tenés razón, a Sebastián. Sí, que las quería. Llegaron los la Cuna Coil. En un ratito llega la Cuna Coil para probar sonido. Están tocando en vivo esta noche. Ayer regalamos 5 tickets con 5 meet and greets. Olmedo, te queda un poco grande la remera, pero buenísima, la mejor de hoy. No me queda grande. Lo que pasa es que está estirada, está viejita. Sí, está viejita. Piensen que yo me compré esta remera cuando tenía la mitad de la edad que tengo ahora. Los mismos kilos. Sí, capaz que tenía uno menos, pero debe ser 25 años que peso más o menos lo mismo. Guasno Z de River, como el gran David Coverdale, hasta nos hizo un tema. Dice acá un gracioso que no sé a qué se refiere. No lo voy a buscar. No lo pienso hacer. No lo voy a hacer. Igual ya me hice de River. Canta así. River Plate Coverdale. ¿Te imaginas? Podemos destruir esta responsabilidad de llevar y traer los tecitos, porque siempre es mía y me embola. No es siempre tuya, siempre me llevo yo esa bolsita. No lo traes. Solo ayer te la llevaste. No lo traes. Dámelos. Son los tecitos que trajo Lía, la mamá de Willis, nos mandó ayer por ser el primer doble o nada, así se llama nuestro programa. Estamos de lunes a viernes acá en Vorterix. 5 pesos. En el 103.1, en Vorterix.com, de lunes a viernes de 14 a 18 horas. Habíamos arrancado con dos de Public Enemy. No tenemos hoy noticias del día, mi viejo. ¿Cuándo vienen? ¿Ahora? ¿Después? ¿Querés que te dé las órdenes al aire? Yo prefiero hacerlo fuera de aire, pero vamos a hacer dos temas tanda noticias. Ahí está, dale. Vamos con dos temas tanda noticias. Interpol, Come Here, se llama esta canción, y después Cabezones, Mi Pequeña Infinidad. Es una de las bandas que va a estar tocando en el Pepsi. Están exactamente presentándose el día 2 de abril a las 9:20 en el escenario sur, que vendría a ser algo así como el escenario secundario, antes del cierre, que es Catupecu, y después de Queens of the Stone Age, que toca a las 8:00 menos 10, 2 de abril, en el Pepsi. Cabezones antes Interpol. It's way too late. You get away. You come along.

Doble o nada. Vamos con algunas noticias del día y esta vez el que va a hablar de fútbol soy yo, señor. Me parece muy bien. Porque habitualmente me muestro un poco yo, me parece más indignado que ustedes por la realidad del fútbol argentino y su folclore, entre comillas, como digo siempre, y sus códigos. Pero hoy leí esta declaración de Mascherano y me doy cuenta que en los mejores equipos del mundo tampoco están ajenos a este tipo de cuestiones. Hace 3 semanas parecía Disney, ahora es la casa del terror, dice Mascherano a propósito del Barcelona, y es cierto. Ah, pensé que hablaba de River. Ay, sí. ¿Ves? ¿Ves cómo sos? ¿Ves cómo sos? Es cierto, pero estábamos hablando hace 2 semanas del mejor equipo de la historia del fútbol mundial. Messi, el mayor goleador, quebrando récords todos los días, todas las semanas, Cristiano, imbatibles. Cristiano, un niño triste, que no le puede ganar a Messi. Perdieron 2 partidos. O uno y empataron otro, perdieron, y quedaron afuera de la Copa. Perdieron en una semana 2 veces con el Real Madrid. Con el Real Madrid. Y después y antes con el Milan. Es letal. Es letal. Señor Mascherano, es letal. No puede opacar lo que hicieron, lo que vienen haciendo hace años. Lo tiró por la borda todo lo que hizo el Barcelona. No, nadie se acuerda de Guardiola ni de nadie. Encima están atravesando una situación muy complicada, que es la enfermedad del técnico nuevo. Y yo no te puedo estar esperando, negro. O te curaba o te morís, pero yo no puedo. Hay un señor que está sentado en una silla que no sabe cuánto tiempo va a estar ocupado. Le viste la cara a ese muchacho. ¿Al que está enfermo o al que está reemplazándolo? El actual está mirando y dice, yo era el tercero y ahora estoy manejando el bote este y lo voy a hacer mío. Pero no están esperando que el otro se muera o resucite para confirmar a este. Pero yo no puedo esperar. Es un tratamiento muy largo, muy complicado, no te podemos esperar. Y mientras tanto va a quedar este, ya está confirmado que va a quedar este. No. Van a ir a buscar a otro número uno. Este pierde 2 partidos, ¿sabes qué? Y sí. Este empata con el Granada en un boleto. Pero ya todos dejaron de maravillarse, de divertirse, de... de decir que Barcelona es el mejor equipo de la historia del fútbol mundial, porque perdieron un par de partidos. Alguna vez iba a perder, alguna vez iba a suceder, alguna vez iba a dejar de ser el mejor equipo del mundo. Por un tiempo, al menos. Perdiste 2 clásicos importantes. ¿Pero cuántos ganó en los últimos 10 años? 25. ¿O más? Pero lo que cuenta es siempre... ¡Importa! El fútbol se borra en una semana. Bianchi, ¿te acuerdas? Mira, River le ganó 2 clásicos de verano, que no son muy importantes, de verano, y le hizo un quilombo que todavía está tratando de resolver. Entiendo que cuando un equipo viene de una muy mala racha como River, le gana a Boca, que es su eterno rival, y empieza ganando en el campeonato, está bien, uno es lógico, se entusiasma, se pone contento, los ánimos cambian, es la confianza, estúpido, hay más confianza, está bien, hay que sentirse... más contentos. Creo que lo que no va a pasar, por más que el Barcelona pierda 2 o 3 partidos seguidos, y creo en serio, es que vayan 3 de la barra del Barcelona a apretar a Mascherano o a Messi. Eso no existe, gracias a Dios. Dame 100 euros para la birra. ¿Tiene barra? ¿Barra brava el Barcelona? No. Mira, el Barça creo que no. El Real Madrid tiene los ultras. Pero son como está... unos skinheads que están medios en extinción. Sí, están todas las barras. O sea, en Italia hay más. En Italia hay más cabeza de termo. Pero más tipo racismo, el tema más político. Que son más nazis, violencia. No son como acá. Claro. Pero bueno, quería destacar eso, que me parecía digno de mencionar que en el mejor equipo del mundo, o uno de los mejores equipos del mundo, tienen problemas similares a los que tenemos nosotros acá en el fondo de este pozo oscuro. Cuando veas al Barça en la segunda vas a ver. Ahí vas a decir, ¿dónde está el folclore? Claro. El Barcelona debería contratar a Ramón. Ojalá, más sabe qué. No, señor loco, acá por Twitter. Bueno, hoy escuchaba que en River... ¿Esa es tu noticia? No. ¿Ya no vas a tirar caca de arranque? No, pero en serio, para seguir con lo de Olmedo, la locura que hay. Morita, el uruguayo que trajo River, que le hizo 2 goles a Boca en el verano. El gallo habló muy bien de él. Correcto. Ahí está San Ramón, en la pantalla de Vortex. Mi remera, empatamos bien, Ramón. Le está acariciando la cabecita a Messi, que está ahí en un gesto adusto de preocupación. Tiene la gallina entre las bolas. Y decían que ya hay gente que le dice a Morita, está todo bien, como, pero no puedes vivir de los 2 goles que hiciste en febrero, ¿eh? Hay que ponerse las pilas y hacer goles en el torneo de primera. Pará, le tiró el centro a Luna el otro día. Lo juro, lo acabo de escuchar en la radio. ¿Pero quién lo dijo? Pará, ¿quién lo dijo? ¿El de cabeza de termo? No. ¿O Pazman? No. Un periodista que cubre River. Nombre, que... señor, de nombres. No. Sí. Y que... ¿Por qué no? Tira el semblante de lo que es River y dijo, por ejemplo, Morita... Ya está, si Morita no te hace goles en 2 o 3 domingos, ya empieza la cuestión. Bueno, un poco a eso hago referencia destacando esta noticia, ¿no? Son los profesionales del mundo del fútbol, los que no juegan, los que no patean la pelota, los que colaboran para que el mundo del fútbol sea así. Periodistas como ese, que son los que van picándole la cabeza a los hinchas que poco a poco van enloqueciendo. Por comentarios como ese, si escuchara comentarios del tipo, Bueno, no hay que desesperarse, venimos de una remontada importante, el equipo está bien, no Ramón importa, le da confianza, no vamos todavía, vamos More, que hiciste dos goles, puedes hacer... No es lo mismo, o sea, vos te agarra tu jefe en el trabajo y te dice, idiota, ¿no ves lo que acabas de hacer? En cambio te dice, ¿para qué te trajo? Fíjate, la verdad que lo estabas haciendo muy bien la semana pasada, me parece que deberías seguir por ese camino, que va mejor. Recién en la tanda me dijiste la primera parte de la frase. No te dije nada de eso, no seas tonto. Cuando operabas, eras un verdugo. Así ponía los dedos y venía. Sí. Seguí hablando de fútbol, leí otra de fútbol. Me puedo pegar yo con una de folclore y de fútbol que tengo. La presentación se realizará porque entendemos que FIFA, como ente organizador del certamen, motivó la denuncia por la que mis clientes fueron expulsados injustificadamente de dicho país. Dijo la abogada Graciela Taranto. Sus clientes son el Locotito, el Gitano Minué, Tomatón Buzo, Pequeño Ventoski y unos muchachos más que son todos barras, unos que maestros. Fueron expulsados de Sudáfrica y que ahora van a presentar una demanda por 5 millones de euros contra la FIFA, porque la FIFA los acusó de hacer desmanes en Argentina-Nigeria, y ellos tienen un video donde se ve que ellos no están haciendo desmanes, y dice, yo tenía entrada para el Mundial, no lo pude ver, 5 millones de euros quiero. ¿Esto es, ocurrido durante el Mundial de Sudáfrica? Sí. Hace 2 años y medio de estilo, chavos. Sí, lo cuenta vos. El Gitano Minué y el Loco Tito, entre otros. Lo que pasa es que estuvieron 8 días en Cana ya. ¿De dónde son estos señores? Son barras del interior del país, algunos son cordobeses. 6 son de Córdoba y uno de Godoy Cruz de Mendoza. Exactamente. Lo que pasa que en Sudáfrica debe haber avisos que dicen, si usted quiere cagar al fisco, llámenos. Como hay en Estados Unidos, que hay avisos de abogado todo el tiempo, abogado, si te pisó un auto en la calle. Y la abogada, además, dijo, yo no les cobro nada. Después, cuando acá lleguemos, hacemos un arreglo. Un estudio. Igual le pueden andar a caminar a 5 o 6 barra brava, ¿no? Estudio jurídico francés eligieron los tipos. Igual, ojo, que si la mina le dijo, yo no te cobro nada, es porque tiene confianza en que hay un caso ahí para ganar. Si no, no se va a meter en eso. Se lo van a ganar, seguro. 5 palitos, seguro, una locura. 5 palos euros dividido 6 más el 20 que te saca el Boga. No hay guita. El presidente del Barça ya dijo que no va a tocar al cuerpo técnico, dice acá. Se van a la B. Eso reafirma que en cualquier momento asume Ferguson. La primera frase del año de Olmedo es la confianza, estúpido. Acá hay uno que te tira una metáfora. A ver. Payaso sos de San Telmo, tapate con diario. A ver. Voy a probar. Ah, pero me ensucia la remera blanca. Ah, se me acordó que tengo que llevar diario a casa para tapar los medios detalles. Este es muy bueno. Es muy grande, la nación es muy grande. ¿No te viene? No. ¿Lo cortás? ¿Lo vas a tapar a Time? ¿Se murió? No, cuando mea le pongo el diario ahí en el piso. Ponele pañales de perro. La cuestión es que en el año 73, Pablo Neruda, el poeta y premio Nobel de literatura, a 12 días de haber asumido la dictadura de Pinochet, aparece muerto, estaba internado, se estaba por exiliar en México, no llegó a viajar. Decían que murió de un cáncer que tenía, siempre fue la versión oficial. El chofer de él y asistente siempre afirmó que Neruda lo había llamado unas horas antes de morir y le había dicho, che, me dieron una pichicata que no estaba en los planes y no me gustó nada. Y terminó muriendo. El Partido Comunista Chileno siempre luchó para reabrir la causa y ahora van a exhumar el cadáver, aparentemente a mediados de abril. Y el juez que está en la causa dice que él, investigando el ADN, puede determinar si Neruda fue realmente asesinado con una inyección de veneno o no. Así que... Y que vayan y abran, ¿no? Me sorprende que tantos años después sigan luchando, ¿no?, en algunas cosas. Bueno, acá pasa también a veces, pero... Acá pasa bastante más que en Chile. Sí, pero con famosos, no sé si hubo algún famoso así argentino que haya estado... No, porque desaparecieron directamente. A famosos. Claro, ¿qué famoso murió en la dictadura en causas extrañas? No recuerdo. Desaparecían y morían. Como Estergel o como... Sí, ¿no? Que se sospechara que fuera un asesinato... Como Rodolfo Walsh. Hecho pasar por muerte natural, claro, no recuerdo. Claro, así que me parece impresionante y realmente vamos a estar atentos al resultado, ¿no? Sí. Se ve que ya llegó la cuna Coel porque hace 2 segundos se estaba retumbando el cerebro. Arrancó el año en Vortex esta noche tocando en vivo la cuna Coel y están probando sonido y acá te explota la cabeza. El diario chiquito no te lo doy porque trae cosas de Telmito, ¿eh? El Barça lleva 11 puntos de ventaja en la Liga. Si eso es crisis, ¿qué queda para los demás? Justamente, señor, si eso es crisis, ¿qué queda para los demás? 11 puntos son 3 partidos. Bueno, pero esto es un poco lo que nos explica Sucho siempre. Es un tema de confianzas. Es la confianza, estúpido. El ejemplo que él ponía de vendiste 5.000 autos y un mes vendés 4.990, decís, uy, me estoy cayendo. Esto es lo mismo. Está bien, pero digo, ahí es donde tiene que entrar a tallar la voz de la razón de aquellos que son profesionales, que viven de esto. ¡Corre, amargo, pecho frío! Te venís a matar el hambre acá, argentino, sucio. Si no. No te puede ganar el Madrid 2 veces en una semana, no. Eso que lo tengan claro. Amargo. Gallo es un pésimo ejemplo de esto que yo digo, porque hoy te escuché, Gallo, cuando estaban discutiendo si las fotos eran de ahora o eran viejas. No. Yo tenía información. Vos dijiste que tenías una información, pero irónicamente mencionaste, ¿perdiste 2-0 y te fuiste a bailar? Sí, claro, no, está mal. ¿Qué tiene que ver? Está mal. Si vos venís acá, haces un programa horrible, desastroso, no, y después tenés derecho a divertir. Voy a mi casa pensando, No es un buen ejemplo el tuyo, vos, Olmedo. Porque en este caso no hay, es una relación laboral, pero no hay sentimientos de gente. El oyente, no hay, si nosotros hicimos un mal programa. No hay sentimientos en el fútbol que dicten lo que una persona debe o no hacer. Acá hay sentimientos, ¿cómo que no? Que no hay sentimientos en lo que uno hace. Bueno, pero pará, es diferente. Vos perdés pues, luciendo mi camiseta y después no te puedes ir a divertir porque yo estoy triste. Entonces vos estás triste conmigo. Si no, es problema tuyo. Si vos estás triste y querés regodearte en la miseria, es problema tuyo. Deberías hacer lo contrario después y divertirte, listo, perdimos, vamos a festejar. Vamos, puticlub. Después se enojan cuando le dan con un sacacorcho acá en el Ibero. No está bien lo que dicen. Y yo sé que en el fondo ustedes están de acuerdo con esos locos que piensan así. No, ayer apretaron a Chucky W de Santelmo y no estoy de acuerdo para nada. No aplaudo. Realmente para nada. No, menos mal. Habría que haber apretado a otro. Si querés te doy nombres. Bielkewicz, Arsa. No, perdón. No, pero no puedes ir a bailar después de perder. Está mal. Yo sé que los gatitos llaman, todo. Llévalo a tu departamento, negro. No me hagas hablar. ¿Hay una información? Es lo que se escucha de fondo, la prueba de sonido, sí, no sé si ustedes lo llegaron a escuchar igual que nosotros, supongo que no, pero es la prueba de sonido de la Cuna Coil, sí. Eso es lo que se escucha, una especie de sonido de ultratumba, de algo que retumba mucho. ¿Llegó la Danita? ¿Vino a Petiza? Me habían comentado que no iba a venir a probar sonido ella. Con lo que hablo italiano, mira vos. Con lo que aprendiste ayer. Sí. Gallo, en tu vida pateaste un cascote, dicen acá. Aló, que hice un gol de mitad de cancha en cancha de 11, papu. Tirate un pedo, Olmedo, nada con más sentimiento que el fútbol. Bueno, seguí pensando así. Disfrazado detrás del sentimiento, hay gente que es asesinada todos los días. Sentimiento. Pero la gente que es asesinada normalmente es gente que normalmente, no es que no pase, pero en el 70% de los casos es gente que está en la joda futbolera. Te puede pasar que justo te ligaste un... ¿No viste lo que pasó el otro día? Que supongo yo que tiene que ser verdad, no tengo por qué dudarlo. En Rosario, con Newell's, que la policía entró a los balazos de goma a dispararle a cualquiera, a gente, con chicos, a mujeres. Sí. ¿Y en qué joda estaba esa gente? No, por eso digo. Ahí, por ejemplo, te la podés ligar. Ahora, en La Plata también, la hinchada de Chicago fue reprimida por la policía, qué sé yo. Pero, ok, acá se van a enojar los de Chicago, como Rodri Calvo del programa de Ramiro. Chicago, tenés 15.000 quilombos en los últimos 5 años, negro. O sea... Cuando matan un tipo como el de Gimnasia, es un tipo que estaba pesado, que estaba metido en la barra, que está metido en la salada, en 300 cosas. Sí, tenés más chance. Claro. Cambiando de tema, va este tuit que dice, Guas, no tenés cadena nacional desde Venezuela, a ver si admiten tu vende humo de la muerte de Chávez antes que se pudra el cuerpo. ¿Tenemos cadena nacional venezolana? Hoy escuché una periodista de Radio Caracol a la mañana en una radio, y la tipa claramente dijo, desde el 30 de diciembre, que es Palmo Leiva. Una periodista venezolana, sí, lo dijo. Sí, en Radio Caracol. A ver qué está también diciendo. Como parte del equipo de la dirección política de la Revolución Bolivariana, gobernador... El que habla es Nicolás Maduro, el vicepresidente de Venezuela, que está en el poder en este momento hasta que Chávez reconozca que murió. Bueno, como ustedes saben, te saluda Hugo. ¿No podemos hacer el fantasmita de la C vestido con los colores de Hugo? A ver si me trae suerte. Ahí viene, te pega. Estás muerto, Hugo, no me pegues. El fantasma de Chávez. ¿Por qué me pega a mí solo? Porque lo querés matar hace un mes. Olmedo, el hombre de Jalata, cómprenle un corazón porque no tengo sentimientos. Yo no digo que no hay que tener sentimientos. Lo que digo es que no hay que disfrazar de sentimiento la agresión, la violencia, el crimen, la delincuencia. Che, yo te juro que le doy un beso en la boca si Maduro ahora dice ta, ta, ta, ta. Es el profesor Girafales. A ver qué está diciendo. Esta jornada de trabajo. Nosotros hemos hecho una evaluación. No sé qué habla, pero la cara de la gente es de terror. Está compungido. últimas semanas. A ver, ¿qué evaluaron? De lo que ha sido... Es importante para la Argentina, esto es uno de los socios pilares de la relación latinoamericana. Para proteger la economía del pueblo venezolano. Llegó doña Florinda, Maduro. La ofensiva de las grandes misiones, entre ellos la gran misión vivienda. ¿De qué habla? ¿De qué habla? Se mantiene en un paso... No, bueno, por ahora no dijo nada importante, así que vamos a ver si anuncian o no la muerte de Chávez, que es lo que todos estamos esperando. Vamos con No te va a gustar, Al vacío y The Crips, Come on, Be No One. Todo parece estar.

Hugo Chávez. Es minuto uno. Dice, murió el presidente Hugo Chávez. El venezolano falleció luego de casi 3 meses de padecimiento en La Habana y en su país. El mandatario bolivariano sufría de un cáncer en la zona del páncreas, por el que fue operado en 4 oportunidades, la última el 11 de diciembre. Eso es todo lo que dice la noticia. Afirman en minuto uno que murió Hugo Chávez. Mientras tanto, Maduro sigue hablando en cadena nacional venezolana y no ha reconocido la muerte de Hugo Chávez. No, ahora está tratando de determinar, junto con una comisión de científicos, si la enfermedad no le fue inoculada al comandante. ¿Cuántas series vio este muchacho, no, en su vida? ¿Puedes sacar a este tipo? Está volviendo. La derecha no respeta al comandante Hugo Chávez y lo ha acosado. ¿Hay alguien que se fuma esas cosas? Yo siempre me lo pregunto desde la inocencia, como siempre. Desde la inocencia. ¿Hay alguien que se fuma estas cosas a esta altura del partido? Evidentemente sí, sí, porque hay gente en Venezuela que está con una estampita de Chávez. Mami. A mí me sorprende también, hablando en serio. Esta y varias cosas más. Acá mismo sucede también, ¿no? Alguien se fuma esto que nos están diciendo, nos están vendiendo hace rato. Hay gente que se rasga las vestiduras diciendo que es cierto. ¿Quién está negando la realidad? ¿Son ellos o nosotros? Chicos, los una gran pregunta. ¿Los dos? ¿Los dos? Bueno, minuto uno dice que Chávez murió. Y bueno. Guasno lo dijo hace 2 meses, sí. ¿Qué sé yo? Esto para... O sea, son tan irresponsables uno como el otro. Para Navidad, bueno, ya no lo dijimos. No sé qué versión de minuto uno estás leyendo. Pues la mía dice expectativa por anuncio de cadena nacional en Venezuela. O no, o para no. Para que lo cerré. Que acá tengo. Mecatesta tiene otra conexión. Sí. Es en minuto1.com. ¿Lo pueden, sí, lo pueden inventar esto? No sé, pero yo te juro. Pará, que lo quiero mostrar porque me van a tildar. Va a venir Maduro a investigarme. Yo te creo a vos, pero... Acá dice, a ver, murió, si le puedo acercar la cámara. Minuto uno. Esta es mi computadora y dice, murió el presidente Hugo Chávez. Yo no lo estoy inventando. Correcto. ¿Podemos enfocar mi monitor? Así hacemos un careo. No es que no te crea a vos, ¿eh? Este es el monitor de mi computadora. Que Hugo Chávez ha muerto. Y dice minuto uno. Murió el presidente Hugo Chávez. A ver el tuyo, Gallo. ¿Lo podemos seguir desde ahí? A ver si lo encontramos, pero ahí. Te giro para este lado. ¿Qué dice? Venezuela. Sigue Maduro la foto. En cabeza a la cadena nacional. Sigue esa foto loca. No sé. Alguno me parece que en minuto uno se le chispoteó el dedo. A mí lo que no me deja de sorprender. Hace una impresión de pantalla. Es, lo que pasa es que a veces los medios tienen preparada ya la noticia, claro, y capaz que se les escapó. No, ahora tengo la tuya. Ah, ¿viste? Sí, tiro marcha atrás. No lo mataron. Uy. Atención, vive Hugo Chávez. No murió. Porque de ser verdad que esté finucho, que es verdad, la cara de este tipo hablando así tantas horas y dale, ¿no? Es muy... Ya sé que están para esto, pero es muy impresionante igual, ¿sí? ¿Cómo será que se generan este tipo de circunstancias, no? ¿Con quiénes hablará este tipo y dirá, bueno, ahora vamos a hacer esto? Voy a salir en cadena nacional, voy a empezar a hablar sin decir nada, voy a acusar a la derecha y la zaraza de siempre. Para ¿estamos? Para dale, mí, vamos. Apuestan, ¿eh? Para mí apuestan. Apuestan entre ellos. ¿A que no salgo y hablo 4 horas en cadena? ¿A que no? Te juro, yo llegué a esa conclusión el día que Cavallo lloró. Bueno, Cavallo, no, pero ya le dijo a Carlos, el día que juego de... 2 casas en Punta del Este que salgo y lloro hablando de los jubilados. El día que ganó. Carlos salió a hablar de la estratosfera, eso fue una apuesta con Cora. Pero que no tenéis más a decir. ¿Quién? ¿Qué? Olvidar. Sí, en serio. Sí, posta. Ya lo dijo Richard, cuando el humano se hunde siempre busca un responsable. Che, y mientras tanto, dice acá Maduro chamulla, liberaron a Pablo Schocklender. Siempre creí en el vendehumo, grande Guasno, a partir de ahora sos mi gurú, todo lo que digas es palabra santa. Todo. Hay otro que ya se está viniendo también, ¿eh? El de las 12 GT. Hoy escuché que la de Calón, cualquier momento... Y se vienen tirando florcitas hace días, ¿no? Saca un comunicado, ¿no? Re heavy metal. Que está en la oficialista y se aliaría con Moyano, uh-huh, que está en la vereda de enfrente ahora. Ese diario es red de ultraderecha y bastante amarillista, toman info de twitters falsos como el de Pergolini o Víctor Hugo. Ya no existe la derecha y la izquierda y todo eso, señor. Es una mentira. Una mentira. En realidad yo estoy escuchando a Vortex y me río con los comentarios de ustedes, dicen por acá. Bueno, algunos tweets que van llegando vía @Vortex, que es nuestra cuenta oficial. Mientras tanto, el señor sigue hablando. Denuncia sobre la salud de Hugo Chávez. ¿Y con eso sabes cuánto tiran? Que van a investigar si lo inocularon. Tienen para... Un mes más. Los voceros de la derecha rancia planifican la guerra psicológica, dice ahora. Mamadera. Para mí que Fidel le mandó el discurso, le dijo, mira, vos lo que tenés que decir ahora es esto. Lee, nada más, dedícate a leer. En Vorterix.com tienen algunas novedades musicales, como por ejemplo esta. Pueden ver un anticipo de lo que será el próximo trabajo de Primal Scream. Sí, banda que estuvo en la Argentina hace un par de años nada más, tocando en el festival Pepsi. Estuvieron haciendo completo uno de sus clásicos. En este caso estamos hablando de material nuevo. El disco se va a llamar More Light y ya está el video adelanto de la canción 2013. Sí, en Vorterix 103.1 y en Vorterix.com vamos con lo nuevo de Primal Scream. Tienen el video para verlo cuando quieran en Vorterix.com. Es anticipo del disco More Light y se llama 2013. Unísono. Unísono. Unísono. Caímos en un abismo. Unísono. Pero generamos un mismo espacio. Unísono. El silencio no pudo destruir. Unísono. Dejamos atrás el viejo mundo. Unísono. Somos muchos y oscilamos. Unísono. En una misma frecuencia. Unísono. Nos batimos a ritmo constante. Unísono. Estamos encerrados en el aire. Unísono. Y solo descansamos. Leonada. Recién teníamos en audio y video lo nuevo de Primal Scream. 2013 se llama la canción, adelanto de More Light, así se va a llamar su próximo disco, y un clásico de Faith No More que se llama Ashes to Ashes. Ahora que estamos ante la vuelta de Mike Patton, va a venir a tocar a la Argentina el 2 de abril junto a Tomahawk, uno de sus tantísimos proyectos, además de A Perfect Circle. Las dos bandas estarán tocando juntas. Pero vamos a presentar a un grupo que se llama Random, una banda que creo yo todavía no es muy conocida. Tiene un disco que salió el año pasado, se llama Acts, y arranca así, con esta canción que se llama Modern Times. Se viene el tatu. Ya está, ya te gustó, te compró con eso. Pará un poco. Te van a inocular algo grave. Se parece mucho a... ¿A? Mucho, ¿eh? ¿A? A... Ay. ¿A? Decime vos, no sé. Espera. A Random. No. Random se escribe R-N-D-M, sin vocales. Cuando te diga quién está en el grupo, por ahí te va a dar una pauta de dónde viene este sonido. En la banda están Joseph Arthur, que no te dice nada. Mucho gusto. Richard Stubrat, que no te dice nada. Un saludo. Y Jeff Ayman. ¿Ah? Mucho gusto. De Pearl Jam. Jeff Ayman es el bajista de Pearl Jam. Ya había trabajado con estos dos señores en otros proyectos y de ahí surgió la idea de armar Random. Están muy activos los Pearl Jam, cada uno de ellos, más allá de tocar con el grupo, que de hecho viene a la Argentina. Mike McCready está armando una nueva banda con Duff McKagan. Está la información en Vorterix.com. Además, sale... Se reedita Above, el disco de Matt Season, una banda que él había formado hace ya mucho tiempo con Lance Taylor, el cantante de Alice in Chains. Lo reedita ahora con un par de perlitas. ¿Tienes otro tema? Tengo el disco entero, sí, se llama Acts. Esta era Modern Times, la segunda se llama Darkness. Hasta acá me borré el tatuaje. Muy impulsivo, Juan. Tienen una pasión por el color naranja. En su sitio web y en sus fotos de promoción está el naranja con otros colores. De hecho, hay naranjas también. Hola. ¿Cómo es naranja en italiano, Gallo? Ya te veo. Arancine. Ament y Stuart tenían un proyecto que se llamaba Three Fish. Ahí se conocieron. A mí, ¿sabes a qué me hace acordar? A Screaming Trees, la voz del cantante. No lo creo. Esta cosa rasposa. Medio como un lamento, ¿no? Tiene una cosa Seattle, ¿no? La música. Sí. arancione. L'arancione. Lo que estamos escuchando es Random, una banda nueva. Tiene a Jeff Ament, el bajista de Pearl Jam. Esta canción es el track número 2 de Acts, su primer disco, salió el año pasado. Y sigue The Disappearing Ones, el track número 3, que suena así. Este es el mejor tema del disco, ya te lo digo. Un poco la idea fue combinar sonidos como los de Nirvana, que tiene un aire nirvanesco, y Jimi Hendrix. Fight. Y todo viene por ese lado, sí. Un poquito de acá, un poquito de allá. Pero son tipos que tienen esa posibilidad. Como les va muy bien con su trabajo principal, se dedican a divertirse con otros proyectos, como este Random, que tiene un disco editado, salió el año pasado, se llama Acts, y esta es la canción número 4, que se llama What You Can't Control. Un solo concierto programado para este año, el 11 de mayo, en Napa Valley, Estados Unidos. Se tomarán algún vinito después. Y es un evento que se llama Battle Rock, así que tal vez viene por ahí. Seguro va a ir Jauregui y nos va a contar. Escuchemos algunas canciones de Random. El disco se llama Acts. Está Jeff Ament de Pearl Jam, lo que los va a ayudar a promocionar su trabajo. Y el otro día, mientras estaba escuchando este disco en el auto, mi mujer dijo, qué linda es esta canción. Esta canción es la que vamos a escuchar completa en Vorterix, en el 103.1, en Vorterix.com. Es el track número 5 del disco y se llama Hollow Girl. Random en Vorterix. Yourself in the mirror, no one cares when you're gone, 'cause you don't belong here without love anymore, so get off the floor. malditos nerds necesitan estar informados. Por eso, ahora Maxi te trae todas las noticias del mundo de la tecnología y de los videojuegos. Malditas News. Mi villano favorito. Tras enterarnos que Beyond Two Souls, el nuevo juego del estudio francés Quantic Dream, tenía fecha de lanzamiento confirmada para el 8 de octubre, creímos que ya no quedaba nada que pudiera sorprendernos con respecto a este título. Sin embargo, los responsables del Heavy Rain nos tomaron desprevenidos con la revelación de un nuevo personaje interpretado por el actor William Dafoe, reconocido por sus papeles en Pelotón o La Última Tentación de Cristo, como también en las más chocleras Spider-Man 1, 2 y 3, el premiado actor se sacará el traje del Duende Verde y se pondrá en la piel de Nathan Dawkins, un científico gubernamental que trabaja con la protagonista, Jodie, para intentar descifrar juntos los poderes de la adolescente. El misterio de esta relación y de la intrincada trama será revelado durante el transcurso del año antes del lanzamiento. Facebook sin Teams. Aunque lo odiemos, aunque nos haga perder tiempo, hoy todo el mundo tiene su perfil de Facebook y ya nos olvidamos de 2008 o 2009, donde esta red social parecía solo una moda adolescente. No hay duda de que este rango de edad hizo del servicio un fenómeno, pero las tendencias indican que el apoyo teen a Facebook estaría disminuyendo. En el reporte anual de la empresa, Facebook admite que otros servicios y productos están tentando a los usuarios más jóvenes, quizás porque para esta generación es muy importante ser parte de un grupo con onda. Y si en Facebook está tu vieja, tu hermanito de 8 años y tu profesor de física, seguro que mucha onda no tiene. Aplicaciones como Instagram o Vine permiten a los jóvenes usuarios expresarse creativamente de esta manera y mantener un poco del misterio que desapareció de nuestras vidas el día que le abrimos la puerta al libro Cara. ¿Hay algún traductor en la sala? CD Projekt Red, desarrolladores del recientemente anunciado juego de rol Cyberpunk 2077, comenzó a jugar con la idea de incorporar múltiples idiomas dentro del mundo del juego. La idea es que cada personaje se exprese en la lengua de su país natal y la única manera de entenderlos sea mejorando nuestro traductor universal. Según las habilidades de nuestro dispositivo, entenderemos en distintas medidas lo que nos están diciendo los demás personajes. Este ambicioso pero interesante concepto afectaría directamente nuestro desempeño a la hora de resolver los desafíos planteados por el juego. Ahora es cuestión de esperar a ver qué dice el estudio y en qué idioma. Más data, como siempre, en www.loaded.bg. Los inadaptados heredarán la tierra y para eso necesitan estar informados. Hasta aquí, Malditas News en Vorterix Rock. Vorterix Rock, espacio publicitario. Hoy tu tarjeta de SMS de Personal vale el doble, porque cargando una tarjeta de 50 SMS por 15 pesos tenés 100 SMS, especialmente pensado para los que justo hoy tienen que confirmar el equipo por mensajito. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Vorterix se enorgullece en presentar a Sky con Póker de Fakires. Los sábados 9, 16, 23 y 30 de marzo en el Teatro Vorterix, Avenida La Croce y Álvarez Tomás. Anticipadas en venta. Sky, póker de Fakires. Suscríbete a Tiempo Argentino hasta el 25 de marzo por solo 75 pesos por mes y llévate una orden de compra de 200 pesos en electrodomésticos de primeras marcas. Súper fácil. Llama al 0810-345-2523 y recibilo en tu casa todos los días por 5 meses a menos de la mitad de su precio. No te pierdas esta promo. Tenés tiempo hasta el 25 de marzo. Tiempo Argentino. 0810-345-2523. Promoción válida del 26 del 2003 al 25 del 3 de 2013 o hasta agotar stock de 500 órdenes de compra en local de Jardín por un monto de 200 pesos. Lo que ocurre primero, la suscripción incluye un descuento del 58% aplicable al precio de tapa del diario Tiempo Argentino con envío a domicilio a Cava y Gran Buenos Aires de lunes a domingos durante 5 meses. Hola, soy Toti Bassman y para este torneo me armé mi equipo de Grande T por una sola razón. Quiero callar a todos los que se rieron de mí. O vos no tenés algún amigo que te ningunea cuando opinás de fútbol. Armá tu Grande T y demostrale quién sabe más del tema. Volvió Grande T, otra oportunidad para Toti y para muchos. Vamos a ver quién se ríe de quién. Clarín, el gran diario argentino. Consulta reglamento en grandet.com.ar. Banco Macro presenta Fito Páez. Despide el amor después del amor. 20 años. 22 de marzo, Estadio Luna Park. Entradas a la venta por Ticket Portal. Llamando al 5353-0606. Y en el estadio. Con tarjeta. tarjetas de débito y crédito Macro. 20% de ahorro y 3 cuotas sin interés. Fito Páez en el Luna Park. Costo financiero total 2,15%. Ver bases y condiciones en macro.com.ar. Forbes y Grupo 23 presentan Forbes Argentina, edición febrero. ¿Quiénes son los sub 35 para tener en cuenta en 2013? Pablo Pérez Compán, el hijo menor de Goyo, busca su camino. Real Estate, los consejos de su padre y las enseñanzas del accidente que casi le cuesta la vida. Otros casos: Francisco Lavaque, vinos de quinta generación. Santiago Siri, internet y militancia. Además, autos, los alta gama más vendidos del mercado. Forbes, la revista de negocios número uno en el mundo. Pedila en tu kiosco o suscríbete llamando al 0810-345-3672 y obtené un 25% de descuento y 3 libros de management de regalo. Promoción válida hasta el 15/3/2013. Hasta agotar stock de 50 packs de 3 libros de management de Editorial Granica. Llegó la Tiki Tiki número 100 y lo festejamos con todo. Junto a una edición especial en formato libro, te regalamos el divertidísimo juego de mesa ¿Sabes quién soy? Para que juegues a adivinar con preguntas y respuestas el futbolista o DT de fútbol internacional que le tocó tu amigo. En esta edición vienen los primeros 2 tableros y 20 fichas y la caja contenedora para que los guardes. Además, en el próximo número, nuevos tableros y fichas para que te sigas divirtiendo. Corre a tu kiosco y pedí la Tiki Tiki 100, una edición histórica para coleccionar. Fin de espacio publicitario. Escuchábamos recién Hollow Girl de Random, banda de Jeff Ament, bajista de Pearl Jam, que presentamos en Vorterix. Y yo siempre hago el mismo camino o similares. Tengo un par de versiones de caminos para venir y para volver de casa al trabajo, del trabajo a casa. Y habitualmente agarro por Balvin. Y me llamó la atención porque hace varios días veo un auto, lo que queda de un auto, abandonado sobre la senda peatonal en la esquina de Balvin y Roosevelt, y me preguntaba qué hay que hacer en esos casos. Si vos vivís por ahí, por ejemplo, y ves un auto tirado, que supongo yo tiene que ser un auto robado, se me ocurre. Está en contramano parado, aparte. Está en contramano, sí. Es un... parece ser un Corsa. Es un Corsa. Parece ser un Corsa que no tiene ruedas, no tiene nada. Es apenas la carrocería y poco más. Pero me preguntaba qué hay que hacer en esos casos, y de hecho, unas cuadras más adelante, yendo hacia la General Paz, en Roosevelt y Quesada, hay otro auto abandonado en las mismas condiciones. Es un Peugeot 206. En Vorterix.com tenemos la foto del Corsa que está en Balvin y Roosevelt. Ya por el cartón que tiene la ventana atrás, me atrevo a decir que duerme alguien adentro. Estamos comunicados con Pablo Martínez Cariñano, director general de Seguridad Vial de la ciudad. Pablo, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Bien, todo bien. Lo primero que hay que hacer es llamar al 147... y ahí uno denuncia la existencia de un auto abandonado y comienza el proceso legal que termina en la mayoría de los casos con la remoción del auto y su compactación. Digamos, vos tenés distintos motivos por los que te encontrás autos abandonados en la calle. Uno, como el que vos dijiste, son los robos. Autos que aparecen desmantelados, claro, sin ruedas, totalmente vandalizados. Y entonces en esos casos nosotros contactamos con Policía Federal a ver si tiene periodo de secuestro o no. Ese es un camino. Después hay un montón de casos, los más habituales, en que son autos que a los mismos dueños se les descomponen, lo ponen en la vereda y dicen, sí, bueno, lo voy a arreglar, bueno, no lo arregla nunca, o en frente a los talleres mecánicos, o autos cuyos dueños fallecen y no hay sucesión, entonces están flojos de papeles y no pueden circular. Digamos, todo este universo de casos están contemplados. Cuando se denuncia, pasa el inspector del gobierno de la ciudad, le pega una intimación que obliga a retirarlo dentro de 10 días hábiles. En el caso de que no lo retire de ahí en 10 días hábiles, se va nuevamente, pero ahora con grúa, se retira el auto. 15 días hábiles después, y después de una serie de intimaciones y pasos legales, el auto se compacta, es decir, se destroza, se descontamina, y la chatarra se dona al Hospital Garrahan, a la Fundación del Garrahan, y ahí termina el círculo. Lamentablemente hay muchos más. El año pasado 1.200 autos compactamos, pero estamos siempre corriendo atrás del fenómeno, porque por distintas causas, como te dije antes, aparecen. Estadísticamente, ¿estos autos que aparecen son en su mayoría robados, como se nos puede ocurrir? No. En su mayoría son autos que no marchan más y que los dueños los ponen en la puerta de su casa. O en el barrio, en cercanía de su casa, y tienen con ellos una relación de esta, viste que no tiran las cosas, a veces vos las tenés, sabés que es inútil, que no sirve para nada, y las seguís manteniendo. y ahí pasa mucho tiempo. De hecho, hay un programa, digamos, la gente cuando un auto no le sirve más, en última instancia hasta lo puede entregar a la ciudad para compactarlo y van a navegar. Hay distintas variantes. Pero en la mayoría de los casos es autos descompuestos que quedan ahí a la espera de un arreglo que jamás llega, o autos sin posibilidad de circular por problemas de papeles, porque como te decía antes, el dueño muere o hay una sucesión, una venta en el medio y ahí quedan. El tercer caso, sí, son autos que se roban habitualmente en otra jurisdicción y aparecen en la ciudad de Buenos Aires y ahí vos tenés que denunciarlo a la Policía Federal y la Policía Federal comunica al juzgado y ahí termina anoticiéndose el dueño que fue objeto del robo y lo recupera, o lo que queda de él recupera, cobra el seguro, etcétera. Si en el plazo de esos 15 días que tengo yo para reclamarlo una vez que lo remolcan, voy y digo, miren, la verdad que lo quiero, esta vez sí lo voy a arreglar, ¿tengo que pagar algo? ¿Hay algún costo por haber sido trasladado? Tenés que pagar la multa que se aplica por haber tenía un auto en estado de abandono en la calle, solamente eso, no pagas ni acarreo, ni depósito, ni nada, simplemente la multa. Ahora, lo que nosotros te exigimos antes de dártelo es que vos acredites dónde lo vas a dejar que no sea en la calle, es decir, una cochera, un contrato de cochera, etcétera. ¿En la vereda? Sí. ¿Lo pongo en la vereda? No, o sea, señor, la vereda no. Claro, lo pones en la vereda, entonces estás reiterando la infracción. Ah, perdón. En este caso, hay que tener en cuenta que la calle, por más que esté frente a tu casa, no es tuya. Claro. Y que no puedes tener un auto como si fuera una estatua ecuestre en ese lugar, porque realmente molesta a los vecinos, se junta mugre, se junta suciedad. Lilleras. Pasado el tiempo, puede pasar lo que vos decías con este auto. Le viste un cartón atrás en el vidrio. Sí. Es probable que haya gente que está en situación de calle viviendo dentro del auto, y ahí interviene. ¿Qué pasa ahí? El Ministerio de Desarrollo Social. Obviamente no pueden levantar un auto con gente viviendo adentro, entonces interviene el Desarrollo Social y busca una solución al problema, el problema mayor, ¿no? Que es una persona viviendo dentro de un auto y no el auto en sí. A Lillera no lo compactan, ¿no? Después. ¿Cómo? A Lillera no lo compactan, digo, si se lo llevan con auto y todo. Por favor. No, esa sería una situación complicada. Una persona termina viendo adentro un auto en las peores condiciones, no es joda. Y después los vecinos también tienen razón. Cuando ven un auto así frente a su casa, un auto le genera temor, que gente se oculte adentro, o que se agazape para robar, o lo que fuere. Digamos, es toda una problemática que no es simplemente un auto fijo en un lugar. Tiene desde la contaminación hasta cuestiones de inseguridad, son muchas las implicancias de un auto abandonado, pues estamos intentando año tras año levantar de la calle más y más. Pablo, en este caso estamos hablando con Pablo Martínez Cariñano, director general de Seguridad Vial. En este caso, este auto hace varios días que yo lo veo, no tengo idea si hicieron o no una denuncia, pero en caso de que no haya hecho nadie una denuncia, con este llamado, por ejemplo, ustedes o vos sí, ya activás. Aparte, acabas de decir que está sobre la senda peatonal. Sí. Exactamente. Entonces, esto está generando, además de configurar una infracción en sí, un riesgo muy serio para peatones porque no pueden cruzar. Tienen tienen la senda obstruida. Así que nos ocupamos ya mismo del tema. Muchas gracias, Pablo. Queríamos saber qué se hacía en esos casos. Entonces, bueno, hay una serie de pasos a seguir. Llamando al 147, sí. Arrancamos. Exactamente. Te pido me recuerdes la dirección del auto. Está sobre Balbín, en la senda peatonal, justo en la esquina de Roosevelt. Y hay, seguramente había una estación de servicio ahí que está tapiada. Calculo yo que van a ser algún edificio. Sí. De mano derecha. Exactamente. De mano derecha, exactamente. Ahí. Bueno, muchísimas gracias por el dato. Un abrazo, gracias. Era Pablo Martínez Cariñano. Y bueno, 55 café con leche. ¿Cuántos días? No sé. ¿La semana que viene? Sí, una semana. Para mí, una semana lo hace. La semana que viene no está más. El lunes ya es la semana que el viene. Lunes, hagamos una semana cosa. Que viene. Hagamos una cosa. Si el lunes está, volvemos a llamar a Pablo. Decimos, claro. Lo que pasa es que en este caso hay que cumplir una serie de pasos y procesos, seguramente, a averiguar qué auto es, si está robado, si está abandonado, de quién es. Igual no ahí debe ser tan simple. Hay una familia de beduinos adentro. Sí, ahí no queda nada. Del auto es la carrocería y. ¿Cómo se llama? ¿Dónde van las ruedas? La masa. Las masas de las cuatro ruedas, porque no queda nada del auto. Y vi ayer justo otro, un 206, que ese hace más tiempo que está, porque está lleno de hojas, de cartón. Ya cuando de maderas, la planta adentro. Sí. Y no me parece que sean autos abandonados, por lo menos. Sí, porque ese auto parece ser bastante nuevo. Bastante nuevo. Sí, por otro camino que hago a veces cuando vengo, creo que es Sapiola. Sapiola. Que estaba en la vereda, después lo metieron en la casa. Un Renault 11. Que se ve que es alguien que lo dejó ahí, como decía recién el señor. Lo dejó morir. Empezaron a reventarse las cubiertas, todo podrido el auto. Hay muchos casos de esos que te ponen un cartelito adentro que dice, este auto tiene dueño. Sí. En serio, vos lo ves que está 3, no, 4 años. No remolque auto descompuesto también para que se lo levanten, sí. Y pero bueno, verdad, capaz que lo que dice, viste, muere el dueño, no tiene nadie. Sí, 1200 autos el año pasado, es dijo mucho, yo, ¿eh? No sabía que era tan común. Ahora que empecé a prestar atención me doy cuenta que hemos visto unos cuantos, vos viste sí, algunos yo, también. Sí, yo que vengo por Paternal, hay un Chevette ahí verde abandonado que ya también está todo canibalizado, pobrecito. Ese sí puede ser uno abandonado. Pero, este que tenemos en... para restaurar. Sí, te haces unos mangos encima, en esa esquina, justo, sí. Todas las tardes para el camión de... los cartoneros. Sí. Así que yo en un momento pensé que era una porquería que se iban a llevar. Pero no, sigue ahí. Roosevelt y Balvin sobre Balvin. Llaman al 147 si viene un auto perdido por ahí. Ojo que puede ser el de Waffle. Y los dos boludos que están en el control te ponen el toyo porque están las fichas. Está la ficha. ¿Habrá tocado el fin de semana, tocó Elton John. Parece que estuvo muy bueno. Después hay otros afiches que dicen, hay vacantes, escuela pública. Y bueno, ahí seguramente van a hacer un edificio. Hay una estación de servicio que ya está tapeada hace varios meses. Debe estar tapando la bajada de discapacitados también. Sí, está justo atravesando toda la senda peatonal. ¿No habrá un banco cerca y están tapando el túnel por donde todos los días llegan a la bóveda del banco? Tiene usted razón. ¿Sabés que sí, sobre Balvin creo que hay un banco mirá ahí? Mirá, se levantan el coche y el agujero. No, mirá que le apareció desde abajo del auto. Estaba durmiendo ahí. Comandante. Estaba vivo. Vuelva a dormir ahí. Buscate otro coche, por favor, para mañana, te lo pido. Voy a encontrar otro más. Por faltan Dios. 5 minutos para las 4 de la tarde. Estás escuchando Doble o Nada en Vorterix 103.1, vorterix.com. Martín, desde que tiene este chiche, se divierte como una nena. Es el sueño de su vida, jugar esta pavada. Lo metió a Chávez en el auto y está feliz y riéndose. Extraño al fantasma de la C, así que en cualquier momento aparece. Si dijiste que no hablaba más de fútbol por hoy. Perdón. Vamos con dos canciones y... videos, sí, pueden escuchar la radio, pueden ver los videos si quieren en vorterix.com. Rival Sons haciendo Keep on Swinging y Wolf Mother con White Feather. Keep on.

Siempre fui Muni para todos. Claro. Traías el apodo. Lo traí, sí, está conmigo. Desde que nací mi mamá me puso Muni. Todos mis hermanos tienen apodos. El mío es Muni. Bueno, para mí es algo nuevo, ¿no? Reciente estábamos contando que nuestras hijas e hijos habían ido a ver Topa y Muni en el teatro. Sí. Pero digo, es algo nuevo porque mi hija tiene un año y pico, cuando tenía unos meses la llevábamos, y empezar a identificarnos con cosas de chicos es algo nuevo. Yo los he escuchado a muchos de los padres de acá, Mario, por ejemplo, que ha hablado muchas veces de obras para chicos. Sí. Y si no tenés hijos, no te importa, no sabés, no entendés. Ya hemos entrado a este mundo. Es mundo un mundo nuevo, es un mundo aparte, ¿no? Es otra cosa. Obviamente estamos indignados. Sí. Estamos indignados. Vamos a fumar, a formar la Muni. De todo este mundo nuevo al que hemos entrado, creo que hay un solo producto que es para los padres también, o era, y era Topa y Muni. A mí las canciones, la verdad es que obviamente no es lo que más me gustaban, aunque la del robot es mi favorita. Sí. Pero sí los sketch. De hecho, uno se sentía muy identificado como pareja, me parece. Totalmente, viéndolos, sí. ¿No? Sí, totalmente. La verdad que con Topa siempre nos hemos divertido muchísimo, ¿no? Y todos los sketch es representar en realidad un poco lo que es uno en casa. Tanto como los chicos, ¿viste? Cuando juegan. Y después también las cosas como medio de pareja, que no a nivel pareja, digamos, de que nosotros pasaba algo, sino una de nuestra pareja. ¿Cómo éramos nosotros? Nosotros somos muy así. No es que hay mucha diferencia de lo que somos en la vida real. De hecho, somos bastante así. De ahí sacamos un montón de cosas también para el programa. ¿Cómo se hacía? Digamos, ¿había guionistas que escribían o sí, formaba parte sí, del trabajo? Sí, obviamente hay guionistas, pero después a la hora de crearlo es como todo, ¿no? Teníamos un director muy bueno, Emiliano Larre, y ahí está el robot. El baile del robot, sí, esta es mi favorita. En Vortex.com tienen el video. El clip está bueno de esto. De hecho, yo hago como un cuasimodo, una cosa muy extraña. De hecho, Violeta se asustaba un poquitito. Mira. La piba no tenía miedo al ridículo, por suerte. ¿Esto cuándo lo hiciste, por ejemplo? ¿Tiene esto muchos fue años? Hace como 3 años. ¿3 años? Sí, es un montón. Esto forma como parte de las canciones anteriores. Pero nos divertimos. Y el chico este bailaba re bien. ¿Quién está dentro del robot? ¿Se puede decir ya? El chico robot. El niño robot se llama. ¿Esta es la que te gusta? Mirá, no me lo habían dicho nunca eso. No, sí, me dijeron, no sé, la del avión, las 4 estaciones, pero el robot no, creo esas que son no muy me lo dijeron nunca. La de las estaciones es buena. Pasa que esas son más infantiles. Esta me hace acordar algunas canciones que música disco que se pasaban en los 70, en los 80. Claro, puede ser. Más para adultos, me parece. Puede ser, sí. Pero sí, lo que decís es verdad, los sketch es más para adultos. Era un poco el gancho, ¿no? Decir, bueno, enganchamos a los adultos con la comedia y los chicos también con el tema de los colores, la música, nosotros un poco aniñados, entonces por ahí también. Algo que me llamaba la atención, que no sé si responde a la casualidad o al hecho de remarcar que eran amigos, es que muchas veces se referían a ustedes como amiga, amigo, como remarcándolo, digamos, ¿eso era una bajada de línea para que quede claro que eran amigos y no pareja en los sketch? ¿Hacia los chicos? Nosotros siempre decimos... No, entre ustedes dos. Es que somos amigos, sí, somos amigos. No es tanto una bajada, somos amigos, somos muy amigos, de hecho, sí. Sí, somos amigos. A mí me parecía que era como... Para dejar claro que esto no es una pareja de enamorados, sino de amigos. Entonces tenían que decir amigo, sí, amiga. Supongo que también es una cosa... Porque nosotros en realidad la casa no es donde se vive, sino que es un lugar donde nosotros compartíamos, estábamos ahí, jugábamos y nos divertíamos. Entonces somos dos amigos que comparten todas estas situaciones en un lugar. No teníamos más amigos que nosotros dos. En un barrio chico, ¿no? Un barrio muy chico nuestro. Estábamos solamente nosotros, nos divertíamos mucho entre nosotros. Y una fantasía que siempre tuvimos, porque la verdad es que hemos hablado mucho de Topa y Muni el año pasado. No digas barbaridades, por favor. No, no. Es Mario, si... también ha hablado. También, sí, hemos hablado muchas veces. Si realmente vos podrías haber venido antes, el año pasado podrías haber venido. Nosotros creemos que Disney no le permite a sus figuras... dar entrevistas. La verdad que no sé, ¿llamaron, preguntaron? No sé si llegamos a hacerlo. Ah, bueno. Pero había una directiva por ese lado. Creo que, tengo entendido que no, pero no sé. Chicos, no nos llamaron antes. O sea que, viste que a Disney siempre le rodea como un halo de misterio. Es un preconcepto. No, no te dejan, no, que no podés, le llegás a usar una oreja al ratón y vas preso 20 años. Y dices, no, mejor no llamemos, por la duda. Claro, no, por si acaso, para que no se hable, no, pero yo creo que no, digamos. no había ningún problema. Pero no llamaron, chicos. ¿Cómo, no es que cómo no, saber? No es que vos tenías que agarrar y leer el manual Disney de lo que se debe y no debe hacer cuando empezás a trabajar ahí. No, si no. vas a una nota, no podés. No. No, obviamente, se cuidan un montón de cosas, pero se cuidan por una cuestión del producto que uno hace, ¿no? Que todo lo que vos ves así en la tele nuestro, que decís, bueno, lo pongo al chico delante del producto, me voy, tranquilo, en total no va a haber nada invasivo para él delante de la televisión, eso también se traslada a lo que nosotros somos en la calle, en la vida misma, ¿no? No es que son dos cosas completamente distintas, tiene que ir todo de la mano. Pero te sugieren, por ejemplo, mira, no aparezcas en un boliche escabeando, fumando, porque la imagen... Y estaría bueno que no, estaría bueno que no. ¿Y cuántas veces los engañaste? No, siempre hice caso. Está muy bien. Siempre, claro. ¿Tuviste que cambiar mucho tu vida? Digo, bueno, estabas acostumbrada igual a esto de laburar en televisión, pero... ¿es como la vida de un futbolista en algún punto? Digo, que ciertas cosas que no puedes hacer. Yo creo que los futbolistas tienen un montón de cosas que mira pueden Clemente, hacer. No te digo que va a bailar después que pierde. Hacen todo. Creo que, bueno, que pero... se supone que no deben hacer. Lo que pasa es que en el mundo, hace bastante que estoy en el mundo infantil, no tan chiquititos, pero digamos en lo que es infanto-juvenil, entonces uno se acostumbra un poco ya a manejarse con esos códigos, ¿no? No me es muy distinto a lo que era. Era otra persona, no es que era otra persona. Podemos aprovechar que está Muni acá, Guasno, para derribar otro de tus mitos, porque vos insistís que Topa es hijo del airado y no es hijo del airado. No, vos sabés que pobrecito todo el mundo le pregunta lo mismo. Él sostiene que se lo pregunta todo el mundo. Y le miente a todos. Para mí también que Topa me está mintiendo. Topa es el apellido. Se confirma otro vendehumo. Topa el airado. Topa Leirado es en realidad, claro, nos mintió amigo, nos estás mintiendo a todos. Estamos con Muni, aquellos que están en internet pueden vernos a través de vortex.com, si no nos escuchan en la radio, en el 103.1. Bueno, y imagino que estás en una etapa en la que cerrás todavía el capítulo anterior y supongo yo que abrirás otros, pero ¿qué fue lo que pasó, Muni? ¿Qué fue lo que pasó? Estamos todos indignados, insisto, sí, todos creemos que sí. Topa es un maldito traidor. De hecho, te imaginábamos en Intrusos, por ejemplo, diciendo, Topa esto y lo otro, y tengo un video, y no saben. Aunque Topa que, sigue creo en que Disney. Me hubiera encantado eso, ¿no? Todo el mundo dice, ay, Muni, a ver ahora qué, estaban esperando algo que sucediera, pero que no. Se la aguante, Topa sigue en Disney haciendo cosas muy aburridas. Sí, ya no es lo mismo. No, pobre Topi. No, la verdad es que... El formato es un formato, obviamente, como es Disney, que es una empresa mundial, es un formato mundial, y el formato se terminaba, se transforma en otra cosa, viene otro producto, y entonces, bueno, nada, no es más la casita de Disney Junior con Topa y Muni, se termina el formato y se terminó, no es más que eso. ¿Pero hay presiones de rating ahí, así o no? Pues... Y no, evidentemente no, porque nos iba bastante bien, ¿no? Ponele. ¿No te ofrecieron hacer otro proyecto en otro horario, otra y cosa? Y había otras cosas ahí, pero no se llegó a cerrar. Pero la chequera del ratón parece que no. No, lo que pasa es que tal vez tenía que cambiar un poquito más el target y bueno, me parece que todavía quiero mantenerme un poquito más en esto, ¿no? Y está bueno, pero yo por suerte tuve la suerte de poder terminar súper bien, digamos, con... Bueno, nada, no es esto, será otra cosa. Esto es, como saben ustedes, un mundo muy chico. Es hoy no es, mañana sí, viste, pasado vuelve y qué sé yo. Como que uno también vuelve a laburar con gente que ya laburó. Y por suerte tuve la mejor experiencia con ellos. Fueron 3 años recontra intensos, pues hicimos televisión, teatro, película, salimos de gira por todos lados, hicimos... Viste, desde Ciudad Evita, González Catán, Chile, Venezuela, fuimos para todos lados. Y está buenísimo, ¿no? Es más que decir, bueno, chau, gracias por esto, cerramos una etapa, empezamos otra. Es fuerte, la verdad que es fuerte. A Topa lo extraño, horrores, viste, día por medio. Cada tanto nos mandamos un mensaje, che, ¿en qué andaba, gordo? No sé, vos qué... Porque es raro, es como que no estás... le mandás un cheque mal que baila ese nuevo que trajiste de sonrisa. Sí. No, le soy súper sincera, te digo, las cosas que veo ahora, así que algunos videoclips y demás, yo le digo la verdad, che, esto me gusta, esto no me gusta nada. Doy mi opinión, además, nosotros siempre fuimos muy sinceros, no es una relación en la que vos puedas caretearla, porque si la careteas, la verdad que no durás 3 años como duramos. Es todos los días, de lunes a lunes. 12 horas por día, si no te llevas bien. Lo que sí imagino, y nos pasa a nosotros laburando en radio, es que es muy difícil conseguir con alguien la química que que aparentemente tenían ustedes. Es muy difícil. Es muy complicado una pareja así, ¿no? Que sí, se forme y la verdad que sí. Que se repita. Sí, sí, y más una mina tan complicada como yo. No, pero sí, la verdad, mira, tópate, la verdad es un tipazo, él a mí me recibió con los brazos abiertos, fue él el que me recomendó, de hecho, para entrar al programa, fui a hacer el casting con él, todo fue a hacer el casting ya con un amigo, porque nosotros hicimos una obra de teatro juntos antes, donde yo usaba una peluquita cual He-Man, muy fea, y hacía como una mensajerita, qué sé yo, y él me vio en ese show, le copó, pegamos onda, y bueno, y ahí me mandó. Y ahí terminamos juntos, y la verdad que siempre nos reímos mucho. De hecho, hay un montón de cosas que salimos al aire recontra tentados, porque ya no daba para más, el director se reenojaba obviamente con nosotros, ¿viste? Porque somos un bardo. Y lo que tiene también Disney, me parece, es que es algo muy cuidado y que tiene una producción que en general no se ve mucho acá. Claro. No, en la Argentina, me refiero. Sí, o parece, por lo menos. Totalmente. A veces detrás de cámara no es lo mismo, pero... Claro. Acá es lo mismo, la magia de la radio es la así. La idea es cuando volvés y dices, mirá, qué bien hecho que está. Qué bien que iluminan, cómo llenan todo el cuadro. Sí, mirá la escenografía. Y uno está acostumbrado, claro, a ver por ahí que está hecho con dos macetas y un decorado de cartón. Yo creo que más que nada... A mí, esto es es algo completamente personal, pero me parece que generalmente todo lo que pasa por la parte infantil está como que no se le da tanta... Claro, si total no los pibes no se dan cuenta. Claro, a mí me pasa un poco con eso. Entonces, me parece que este fue un producto en donde no se subestima a los chicos, es como que los tratás a la par y haces cosas copadas, buenas, tal como si hicieras una ficción con todo. Bueno, esto es lo mismo, para mí, es lo mismo, no es cosa de decir, bueno, dos mangos, viste, una tela, total, son pibes, no, claro. Me parece que no. Y hablando de obviedades, digo, vos, no sé, salías con tus amigas y... ¿Cómo es relacionarse con el mundo adulto cuando estás todo el tiempo con chicos? Y cuando la gente te conoce por tu relación con los chicos, digo... Bueno, lo más raro, te digo ahora, es que mis amigas son madres, lo cual para mí es terrible, ya porque todavía no entré en esa... pero nada, es algo muy normal. Mis amigas me conocen así como soy. Yo soy bastante bardo, digamos, ¿no? Para hablar y qué sé yo y demás. Y después con los chicos yo soy igual en realidad. Si vos me ves en el programa, vos te das cuenta que yo no soy la típica femenina, así, soy bastante como varonera, ¿viste? Uh-huh. Tengo los típicos arranques de nenas y demás, pero no, los chicos son, digamos, son chicos. No es que no hay mucha vuelta para darle para mí con el tema. Por ejemplo, no sé si estás en pareja o no, pero se te acerca, estás en pareja, estás de novia. Estoy ahí. Se te acerca un hombre, digo, por ahí le daba como cosa esos primeros contactos, ¿no? A los padres no le da mucha cosa, te digo, A los padres digo, no. La verdad que no me pareció. A los padres se quedan solo graciosos a la y después salida arrugan. Che, ¿el disfraz dónde te quedó? Sí, no, me ha pasado, te digo, la verdad. En un momento bajamos del escenario con todo, pero viste, a saludar a los chicos, cada uno por un lado, qué sé yo, y un tipo con un nenito en brazo, me agarró el brazo y me dijo, ¡Muni, te amo! Me tiró. ¡Epa! Dije, bueno, mira vos. Claro, puro cariño. Dije, mira qué copado el tipo. Pero ese es un tipo que se va de boca y después tiene a la mujer al lado, ¿no? Pero yo creo que no fue con la mujer, ¿no? Pero le llegas a decir, vamos a tomar un café y arruga. Claro, se hace pis encima. Claro. Puede ser, no sé, no probé. Sí, por las dudas no tienes. No, por las dudas no, por si acaso no. Digo, ¿es diferente a tener una relación con una actriz que hace programas para adultos o con una vedette, qué sé yo? Digo, son distintos tipos de temores, pero ¿te pasaba eso con los tipos? Sí, viste que también hay como una cosa que la actriz de novela o de qué sé yo, de cine y más acá, es como una onda más, no sé, más cool, ¿no? La qué sé yo, la conductora infantil se la ve como algo más... dulce, más tierna, pero me parece que todo tiene que ver con medio la fantasía que se hace cada una con el tema, porque en realidad soy una mina igual que el resto, ¿no? Uh-huh. Pero nunca tuve problemas así con respecto a las relaciones, digamos, con hombres, por eso no, al contrario, creo que les gustaba, creo que era como tierno, a los hombres les gusta, está con una conductora, pues es infantil, es tierno. Si veías aventuras cerca temblabas, o con ustedes nunca se metieron. No, con nosotros nunca. No garpa el infantil. No, porque... Primero porque... Igual tenés quien te proteja también, digamos. Meterse con Disney no es fácil. Sí, bueno, ya no. Bueno, ya, ahora no, hoy no. Protegida, hoy estás solita, claro. Ahora estoy sola. Sí, lo que pasa es que no hay mucho que hablar tampoco. No hay mucho que decir con respecto a nosotros, que no damos mucho que... Claro. No, los paparulos no están atrás nuestro. Nadie le importa lo que hace Muni o lo que hace Topa ese. O sea, me encantaría que, bueno, decir si no, a todo el mundo... No, nadie le importa. Esa es la verdad, nadie le importa realmente. Porque tienen esa imagen ahí nuestra y ya es eso, no es más que eso, ¿no? A mí me parece como que hay una cosa de las actrices acá que les gusta mucho saber qué es lo que hacen en su vida privada, pero con nosotros no sé si está esa cosa, ese morbo, digamos, de saber qué es lo que hace cada uno en su vida privada. Incluso se termina hasta en el caso, por ejemplo, de Panam, que viene de otro lado y termina conduciendo un programa de chicos y... O sea, hoy no la sigue nadie. Y no, claro, ni un paparazzi, nada, no buscás el puterío. No, de no la buscás. No, ella como que se dedicó a eso ya y me parece que no, nadie la molesta para ni nada. No, para nada. Está bueno. Es un mundo intocable. Está bueno. Por un lado está bueno, la verdad que está bueno. A mí me es como que te deja más tranquila, yo voy por la calle caminando y no recibís más que cosas lindas, digamos, ¿no? Uh-huh. Ni siquiera con el famoso video. De hecho, hay gente que piensa que a vos te echaron por un video. No, claro, por ejemplo, es el video. El video es un programa que yo hice para Telefe, que se llamaba Conflictos en Red en su momento. Era un programa de televisión. Estaba Marcela Kusterboer, el hermano de Gastón Pol, que no me acuerdo cómo se llama. Era un capítulo hacía un personaje que era en su momento una prostituta. Sí, actriz. Bueno, después salió el video prohibido de Moon y dije, ay, qué genial. Como le sacaron las pelotitas. Sacaron las pelotitas, pusieron todo y después dicen, no, las fotos, como que yo había hecho, no sé, una cámara con alguien del otro lado. Y bueno, digamos, si te enroscas en esa y vas en, ahí es donde creo que uno tiene que decir, bueno, chau, me corro de esta porque la verdad que... No vale la pena ni... No, pero cuando... también están esperando, viste, que vos agarres viaje, ahí están esperando eso. ¿Cuándo trascendió eso? Varias veces trascendió, digamos, porque había... Digo, a mí gente me comentó que pensaban que te habían echado Disney por ese famoso video. Que había aparecido. No, de hecho lo sabían. Por contrato, todo. O sea, no. Lo sabían porque yo soy una actriz. O sea, no es que era mi video casero. Claro. Que de última también, si tuviera un video casero, digamos, es mi problema, ponele. Pero no, nada que ver. Nada que ver. Lo sabían y me dijeron, nada, Muni. Nada, no salgas a decir nada y ya. Y esto va a pasar. Y pasó. Y la verdad que... Es como que hay mucha gente que le encanta, viste, tirar a ver ahí si agarras viaje con eso o no. Y yo creo que... ¿Hay alguno de Topa dando vuelta? Lo voy a buscar. Le voy a decir, lo voy a buscar. Sería divertido, ¿no? Uf. No, porque se re angustia, pobrecito. No, y Leirado se va a enojar. Igual, Leirado, Topa, Leirado. Está preocupado, ¿no? Porque mi mujer lo sigue a los dos en Twitter y obviamente, digamos, se separa una pareja exitosa de muchos años y... Todos pensamos que es un traidor. Y bueno, hay gente que se lo hace saber por Twitter y estaba pobre ahí, pobre tratando de dar explicaciones. Yo le dije otro... ¿Sabes qué estoy haciendo comer con él? Le dije... Gordo traidor, le dije, no. Gordo, digo, deja de explicar. Le digo, ¿qué vas a hacer? O sea, pasa y le digo... Es la que te toca por quedarte en Disney. Y le digo, o sea, te quedaste vos, le digo, sos vos el que tiene que darle explicaciones. Yo no te voy a dar ninguna explicación. ¿Y volverías, ponele, dentro de un año, dos años? Sí. Ah, re, sí. Recontra volvería. No sé si con el mismo producto, es raro, ¿no? Es un poco raro, pero sí, volverías. Otra cosa con Disney, totalmente. No, yo decía con Topa. Con Topa, y sería un poco raro, porque cortar un año y volver es como... Extraño. Como Riquelme, ¿viste? Que bueno, se va pero bien. Uno, sí, claro. Uno nunca sabe, qué sé yo. Uno nunca pero sabe. Sí es algo que podrían aprovechar, digamos. No sé si hoy en día capaz que no necesitan de Disney si quieren hacer algo juntos, aparte y distinto. Creo que no, nadie necesita de nadie, digamos, por lo que quieras hacer, pero la verdad que por Disney lo que estaba bueno es que es un producto que estaba recontra cuidado, es la marca es una marca recontra sana, que no está infectada con nada. Son decisiones. A mí también me tocó estar ahí en ese momento, en Disney. Yo no es algo que soñé toda mi vida y decir, ay, bueno, quiero trabajar. Ah, se dio ahí, pintó laburo ahí, buenísimo, me encanta. Y lo desarrollé lo más posible. Pero sí, si pudiéramos hacer algo juntos, creo que... Para el gordo siempre me lo dice. Marta, me dice él. El gordo traidor. Sí, el gordo traidor. Pobre Topi. Me dice, nosotros tenemos que hacer algo, después juntos, qué sé yo. Le digo, bueno, primero hacer lo tuyo, digamos, que estás ahora en esto, después vemos. Otra fantasía del que te ve en la tele, en el teatro, en los DVD. Dice, estos pibes se están forrando, son recontra millonarios. Ah, olvídate, sí, no, soy dueño de la mitad de la Argentina. Si es que, ¿cuánto te paga Disney? Pero, digamos, ¿está acorde a una fantasía o vos decís que me podría haber hecho millonario en Estados Unidos haciendo lo mismo y acá no? En Estados Unidos creo que me hubiera sido un poquito más difícil, ¿no? Pegarla con lo mismo. Hay mucho talento, pero porque son muchísimos más, y la verdad que la competencia en PCG es mucho más feroz allá. Acá me fue bien, la verdad que estoy agradecida, estoy súper agradecida. Obviamente si uno quiere pensar en grande y quiere pensar en más, siempre puedes pensar en más, también puedes pensar en menos, eso depende de cómo lo quieras mirar. Pensé que el balance tiene que ver con lo que te gusta hacer y si está bueno, la estás pasando bien. Yo confiaba mucho en el producto, lo cual también hoy en día es muy difícil agarrar un laburo que te guste. Digamos, uno agarra y dice, bueno, sí es esto, pero el personaje no está tan bueno, ¿eh? Pero acá está bueno porque hacía algo que siempre yo sentí que iba a funcionar. No, te digo la verdad, no. No que no funcionaría, pero cuando Topi me dijo el programa, yo a Topa no lo conocía. La tele, digo, ¿qué haces vos? Hago tal y tal cosa. Ah, bueno, lo empecé a mirar y bueno, y ahí fui al casting, lo hice y lo agarré como laburo porque yo estaba laburando para el Disney, digamos, de Estados Unidos. Hacía shows en vivo, pero por Latinoamérica, no iba presentando los shows con Mika y Mini y toda la historia. Entonces, cuando agarré esto, dije, bueno, es un programa de tele, buenísimo, voy a hacer tele en un canal de cable. Nunca me imaginé esto, jamás. Dije, está bueno, punto. Pensé que iba a hacer otras cosas. Ah, cuando arranqué con la tele, arranqué con el teatro, y no, digamos, era. Esto sin parar, no me lo imaginé nunca. No me imaginé este furor. No me imaginé el Topa y Mooney, que dice la gente hoy. Claro, porque es más fuerte la marca Topa y Mooney que Disney. Sí, a eso el programa se llama La Casa de Disney Junior. Claro, no se llama, no llama Topa y Mooney. Es el programa de Topa y Mooney. Pero la gente dice Topa y Mooney, claro. Sí. Por eso jamás me imaginé que iba a pegar tanto. Pero para nada. Es más, me querían poner Mariana en el programa. Le dije, no, chicos, me dicen Mooney. Bueno, pero me dicen Mooney, Topa. Bueno, insistamos, empezamos a grabar con Topa y Mooney, Topa y Mooney. Chao. En una obra de teatro, el chico o la chica que va adentro de Minnie o de Mickey, ponele, ¿es como el verdugueado, te ponen una careta, sos el gordo boludo que estás adentro de Minnie o de Mickey, o te pagan más y tenés un papel estelar aunque no conozcan tu cara? Escuchá cómo te respondo. No, pero Mickey y Minnie son Mickey y Minnie. O sea, son las estrellas. Son Mickey, listo, y Minnie. No te pagan un carajo. Más por el sándwich y la coca, listo. Ya fue. No importa, ¿sabes cuánta gente se quiere poner esta camiseta? ¿Cuántas veces escuchaste esa frase? Mickey y Minnie son. Mickey y Minnie salen al escenario y se divierten con todos nosotros, como siempre. Perfecto. Igual te digo, yo fui a ver otra obra que fue tu mujer también. Sí, alguna de un mono era. Era de un mono que habíamos ido a ver, Topa y Mooney, a ustedes. La que tenía. Después fuimos a ver esta. Sí, que me dio una pena, los trajes todos. ¿Dónde fue eso? En la calle Corriente, sí, también. ¿Cómo se llamaba? El mono algo. El mono algo. Un mono horrible, pero estaban todos los trajes. ¿Buba era, no? Buba. Ahí está. Buba se llamaba. Ah, ya sé cuál. Sí. Y los trajes. No. Todos los trajes raídos. Faltaba, ¿sabes?, una costurera en el. Sí. Son personajes, se los llama personajes. Son personajes. Arrastraban la cola, toda sucia. Imagínate. No, son personajes. Estaban sucios. No, eso es feo. Eso es feo. Eso no está bueno. No. Eso no está bueno, se ve, la gente se da cuenta. Pero es lo que te digo, para mí hay una cuestión de. Que es como, viste, total es infantil, qué sé yo, claro. Las animadoras, viste, que se peta todo ahí, está arriba, y bueno, pará, flaca, pará un poco, o sea. Cuando salen de gira, que es tipo banda de rock, que hay iluminadores, stage manager, los que llevan los trajes, los que los limpian. Y es tipo banda de rock por el tipo de gira que hacíamos. Sí, es así, hay de todo, se arma, hay montaje y desmontaje, está el técnico, el stage manager, están las vestuaristas, todos los taxis, sí, está todo. ¿Y vivieron la vida de estrellas de rock ustedes? Digamos, iban a Chile, yo había visto que en Chile hicieron en el Movistar Arena, ¿estuvieron? Sí, bueno, ahí lugar, sí me sentí. Que era, es un lugar gigante. Sí, la verdad que sí, que no sé, que había como 6.500 personas, sí. una cosa así, una locura, ahí sí fue como, dije, ¿qué onda? Yo vi esto? A Sissi Top ahí, digo, no, fue loco, o sea, porque salís ahí y decís, hagamos esto todo el tiempo, ¿qué grabar? Claro, ¿qué pasa con esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo es? No entendés muy bien cuál es la movida. Lo que pasa es que igual si es a nivel, es la primera vez que me tocaba, digamos, como protagonista, pero hice productos anteriores que también fueron muy fuertes y los que no se hablaron. ¿Con Cris Morena qué hiciste? Hice Floricienta, por ejemplo, y Rebelde Way, y Floricienta fue descomunal. ¿Qué hacías en Floricienta? Sí. Era un personaje, hacía una chica que se llamaba Clara. Era amiga de Flor Bertotti. Si lo se veía ahora al aire, linda, estaba redondita, estaba bien alimentada, por suerte, cuando trabajaba con ¿vos o ella? Yo. Ah, yo. ¿Hacías de mala? Hacía de mala. Y nos fuimos de gira y había, no sé, Salvador, 27.000 personas. Claro. Entonces, no pasaba por un tema de escenario, no era el escenario lo que me generaba tanto, sino que también este era mi primer lugar, era la primera vez que yo estaba al frente de esto. Esto era, claro, Topa y Mooney. ¿Y en Rebelde Way? Y en Rebelde Way hacía una chica llamada Laura, una nerd. ¿No estabas entre el grupo de protagonistas? No, los cuatro eran Benjamín Rojas y ¿qué más? Luisana también. Ah, claro. Camila Bordonaba y Felipe Colombo. ¿Fuiste a Israel a esas giras locas que había? Me fui a Israel. Eso fue una locura. Sí, yo no, ¿no? Yo estaba bien al fondo, pero sí estaba buenísimo. ¿Te trataban horrible ellos? No, ¿por qué? No, estaba bueno porque éramos como un grupo, todos más o menos la misma edad, ¿viste? Recién habíamos terminado el colegio. Claro, rubia, tráeme una gaseosa, dale. ¿Topa o Benjamín? Topa tiene varios años más que yo. Varios. Igual le sigue dando, ¿no? Sigue dándole, tiene más de, ¿qué tiene? 50 años. Sí. Topi tiene varios, tiene casi 10, bien es, más que yo. Es como Krusty, ¿viste? Llega y después está así. No, pobre Topita. Sí, pero tiene, escúchame, tiene casi 10 años más que yo y se la rebanca. ¿Vos sabés cómo baila el pibe arriba del escenario? Sí, se lo ve. Vemos lo que suda también. Suda pobre. La camiseta, literalmente. Pobrecito. Un genio. Pero no, de verdad. A ver, de verdad. Vas a Israel. Voy a Israel. Sí, son estrellas también ahí en Israel. Vemos, las tentaciones tienen que estar ahí. Digo, hay adultos todo el tiempo. No sé, Cris Morena era la madre de todos o sus asistentes. Ah, hay un grupo de... La verdad que cuando yo laburaba con Cris, y era Cris Morena Group y RGB, creo. Un grupo, nos contenían muchísimo. Porque éramos salidos de la adolescencia, chico. Sí. Entonces... Había mucha gente cuidándonos todo el tiempo, todo el tiempo. Más allá de los guardaespaldas que te ponen, ¿viste? Porque estás allá y no sabes qué pasa. Tenés la opción de descarrilar en cualquier momento. Una Lindsay Lohan, decís, una cosa así. ¿Viste que, no sé si tan extremo, pero... Macaulay Culkin, claro. la del Exorcista, todos los que fueron estrellas juveniles terminaron. Claro, derrapan. Sí. Puede ser, pero para lo mío fue como un poco más de a poquito, ¿no? Y tampoco estoy tan arriba, me encantaría que llegue algún momento. Ah, bueno, pero para, si se gira para y toca o tocas o te presentás ante 27.000 personas, 6.500 en Chile, ya estás en un nivel alto. Sí, está bueno. Sí, pero si la descarrilás ahí, son menos salame, qué sé yo, no sé. Bueno, pero un día en Salvador de gira, volviste y descarrilaste, qué sé yo. Una borrachera en el hotel. Bueno, eso puede ser, qué sé yo, pero como para brindar y decir, bien, mirá lo que hicimos. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacían? ¿Se terminaba la función y qué sé? Y depende del país, porque por ejemplo, te digo, Israel no podías hacer mucho porque las fans habían copado todo el resto del hotel. Bueno, estábamos en el piso 14, 13, para abajo... Todo, claro. A Benjamín Rojas lo trasplantaron. La gira de Chávez le puse. Sí. Y sí, no mucho no se podía hacer. Pero por ejemplo hay otros países. Sí, nosotros cuando fuimos a Chile ahora estuvimos mucho más tranquilos. También manejamos un público más tranquilo. Luego todo lo que es el tema de, por ejemplo, las adolescentes, claro, son como mucho más efusivas que la parte infantil. Entonces se tiran encima, van, qué sé yo. Pero los chicos ya no tanto. En realidad, alguna que otra madre, ¿viste? Sí, claro, se queda toda la noche esperando en el Pero local. Igual debe ser en un punto también un poco hinchabola de... Vos ya no sos un adolescente y viene un pendejo de 18 años a cargo cierto y decís, tomátela, nene, anda a dormir, no me moleste. Es que le da un poco de vergüenza, porque queda medio comardo, queda, digamos. Y se acerca, ¿no? Y le dice, hola, muñe, te veo la tele. No, no. Sí, no. O te está siempre que te dice, no, che, mi hermanita es fanática tuya. Yo también te dice. Claro. Sí, por eso te la tuitean, eso te la escriben. Te piden que le firmes y después te dice, bueno, ponémonos para mí, ya que estás. Claro. Hablando de eso, vas a tener que firmarle a mi hija, sí, así que ya traje el DVD. El todo. DVD. Ese es el primer show, pues nosotros hicimos dos shows. El segundo nunca salió en DVD. Mira. Ahora, eso es lo que vos crees. Lo compras en una bandita. Lo compras en una bandita. Sí, llevá al oficial, pero claro, queremos claro. Otros también. El oficial nunca salió en DVD, ese es el tema. Totalmente. Sí. Y está. Para mí está mucho mejor el segundo show. Sí. Mucho más. ¿Vos decías recién que querías seguir con los chicos más chicos? Sí, no sé si tan chiquititos. No sé si tan chicos. Creo que también al separarse esta dupla, prefiero como quedar en una cuestión de. Sé que Topa va a quedar con los más chiquitines y yo tal vez me pueda tirar un poquito más a un poquito más arriba. ¿Pero querés seguir con chicos? Sí, me encantaría. ¿Porque ahí ya estás instalada o porque es lo que te gusta hacer por ahora? Te digo la verdad, si vos que decías los de los sketch, yo pude sacar mucho la actriz que hay en mí en todo esto, porque jugaba todo, no es que yo conducía. Por eso cuando me dicen conductora, Sí, conductora, ponele, pero yo no sé si estoy delante de un programa y digo, bueno, hola, hoy, ¿qué es? No sé si podría. Se viene la nueva versión de Jugate Conmigo, ¿eh? Ponele. No, es una buena idea. Pero más que nada el tema de los sketch, ¿viste? Así de poder actuar, seguir actuando, más que nada. Por eso me gusta tanto el tema de poder seguir en esto, porque puedes hacer sketch de comedia y puedes seguir actuando. No es que tenés que meterte solamente en un personaje. Yo hice un montón de personajes, todos distintos, y eso me gusta. Igual si mirás la tele de hoy, supongo yo que al menos en la televisión abierta no hay mucho lugar para hacer nada. No hay, como no hay mucho lugar. Y digo, ¿en dónde podrías trabajar, qué sé yo? Programas de chicos se están poniendo latas en la televisión abierta, digo, meten, ¿no? Meten el Zorro y los Simpson. Claro. Sí, salvo opinión. Y dale que va, ¿no? Zorro, dale que va por 500.000 años. Está Franchella, media hora digital, que ocupa la mitad de la programación de un canal. Mortal. Digo, tenés que bailar por un sueño, ser algo así. Nah. Cimentos. No, no. Esperemos. Por ahora que no. O con Suárez, hacer una. El Sodero y la Dama, alguna cosa el así. El Sodero. La Sodera y el Hijo del Airado. Qué bueno sería eso. No estaría mal. Sería genial. No sé, la verdad que no sé. Hay un par de cosas. Estoy viendo todavía a ver qué es lo que más cierra, qué es lo que más acorde. Quiero hacer algo que me guste y que me divierta. La verdad que por suerte estoy en un punto donde digo, bueno, voy a elegir algo que más o menos me guste. No decir, bueno, agarro por agarrar, porque tengo que, no. Estoy cerrando algo que más o menos va con lo que estoy buscando. Sí, que me divierta. Te digo la verdad que sí, porque es mucho lo que se labura en esto. Es muchísimo, porque hacer la tele y después hacer el teatro, hacer las giras. A veces la gente no se imagina la cantidad de horas. Vacaciones de invierno que te liman la cabeza. Las vacaciones de invierno, le decíamos. Sí. ¿Sonó mucho el teléfono cuando se divulgó la noticia de que no ibas a estar más en Disney? No, porque fue como. Primero que no salió como noticia, ¿no? Porque nunca se negó. Nunca se dijo. Siempre se tiró bastante para atrás el tema, como para que no se convierta en algo, para que la gente no se haga. ¡No! ¿Por qué se? Me hubiera encantado que pase. Bueno, pero además porque los programas siguen saliendo, entonces también. Exactamente, y ahora van a estar al aire un tiempo más, así que no es tampoco como una cosa así que sea, bueno, desapareció, no para el mundo y desapareció, no, todavía está al aire esto, están saliendo los clips de Topa, se hace como una lenta transición. ¿A vos, digamos, para que sigas ahí mientras buscas otra cosa o no? Sí, puede ser, no sé, tal vez no, porque si vos querés, digamos, cambiar también, es como, también estás un poco ahí. Pero bueno, el contrato decía que lo iban a pasar cuando ellos querían, así que ahí estoy. Bueno, el otro día hablábamos de eso, ¿no? Que tengo entendido que Franchella no cobra un mango por las repeticiones estas de horas. No sé. Yo tengo entendido que sí. No sé si lo mismo que habrá arreglado en su momento, pero. Pero como que no estaba legislado, reglamentado en la Argentina al menos. Y me parece que en Estados Unidos hubo unos cuantos problemas también. La repetición se paga, ¿eh? ¿Sí? Sí. No, en el caso de Franchella, yo lo que había escuchado era que lo habían invitado de Telefe a hacer algún proyecto y él les dijo: ¿qué cosa diferente a lo que están pasando? Si vivo, estoy 10 horas al aire. ¿Cómo me despego de eso para hacer algo nuevo? La gente está saturada. Si te querés despegar, claro. Y creo que sí hiciste un contrato como el que debe haber hecho él en su momento, y no está muy bueno, porque no se puede ni despegar, y encima la guita no es algo que. Y aparte a él le repiten dos programas por día. Claro, exactamente. Una sí, y tendría que conducir el noticiero para hacer algo diferente. Eso pasa por hacer éxitos, Guillermo. ¿Eh? Claro. Totalmente, tipo, muy bueno, qué sé yo. Claro. Igual hay un poco de miseria también en la televisión argentina. Y pocas ideas. Están apelando a eso todo el tiempo. Es como los Simpsons hace 1.000.000.000 de años que están 7 horas por día. Pero de última siempre tienen capítulos nuevos, ¿viste? Sí. Qué sé yo. Eso está bueno. Yo creo que ahora vuelven a pasar Rebelde Way. Así que voy a estar de vuelta ahí. ¿Ah, sí? Para mí es raro. Es rarísimo. Bueno, Mario hace todo el tiempo referencias a cómo cambió la tecnología en los últimos años y que muchos programas son ridículos porque no existía el celular y esas cuestiones que hoy son tan comunes, o la computadora, o el iPod, iPad y ese tipo de cosas. Sí, tal cual. Ahora que estás más tranquila en estos días, digamos, pudiste hacer eso que no tenías tiempo de hacer mientras estabas laburando. No pasó mucho tiempo, terminaste en diciembre, terminaste de trabajar. Totalmente. No pasó tanto tiempo. No pasó tanto todavía. ¿Qué vida hiciste estos 2 meses? Primero es un poco raro, porque es como una abstinencia, ¿no? Primero me fui de vacaciones. Necesitaba unas vacaciones, hice playita, tranquila. Y ahora empecé, por ejemplo, mis clases de guitarra, clases de canto, cosas para mí, cosas que necesitaba un poco, cocinar en mi casa. Vivía delivery, vivía comiendo fuera. Claro. alimentándome mal, porque también cuando te vas de gira, viste, no sé, terminas 3 de la mañana, llegas hasta las 4 otro, comes un horario, comes cualquier cosa siempre, y ahora es como que estoy un poco, todas las visitas médicas, si no vas al médico, hace 3 años que iba al médico, todos los chequeos, de pronto. ¿Y cómo estás? ¿Estás bien? Y ahí estoy, tío, la verdad que por 3 años no haber ido, estoy bastante bien. 2.30. Te digo, la verdad, me dijo, deja de morfar. Cerrá la boca ya, me dijo. Y que aprendí a cocinar, doctor. Claro, no, es que te digo, el fiambre es una cosa que muero, pero me encanta, y le entro. Soy de las que llega, viste, y sandwichito rápido ahí, tuki. Sí, un huevito pasó por agua, algo así, todo bien polenta, nada así medio. Nunca unos cereales. No, el cereal no soy muy amiga, los cereales. No soy muy amiga de los cereales. Así que como recuperando un poco, no sé, levantándome a la mañana y... Es una vida común y corriente, digamos, sí, entre comillas. Más o menos, porque es como que laburás a full o no laburás. Uh-huh. Entonces también cuando decís, llamás, no sé, a las 11, che, vamos a, escúchame, mamu, estoy laburando, me dicen mis amigos. Ah, claro. Entonces es como que estás siempre eso, ahí, que no sabés bien para dónde, pero eso es lo que tiene este laburo de raro, que es como que de pronto estás a full y de pronto la nada misma y es raro. Y es raro mantener también un poco la cordura en todo eso, ¿no? A veces me levanto y digo, ah, ya estoy tostada, no, pero está. Mucha cosa, como que estoy mucho conmigo misma, bueno, quiero salir a hacer algo. Y bueno, ahí estoy. ¿Y ahora no estás haciendo en este momento nada, nada? No, estoy armando algo. Por suerte estoy armando algo. No estás armando un proyecto, pero haciendo ahora no estás en un teatro, ni nada, haciendo otra cosa, ni... No, es raro. Es súper raro, la verdad que sí. ¿Y en Disney te decían por contrato no puedes engordar, por ejemplo? No sé si lo decía, pero sutilmente, pero creo que sí, no podías cambiar mucho tu imagen. Cuando le ponían el traje, mami, te traje, no cierra ya, Claro, bueno, sí, chicos, se habría engordado en gira, se engorda muchísimo. ¿Ah, sí? Y ¿no se adelgaza? No, y eso que yo saltaba, yo de hecho ahora engordé un montón, porque esta vez me tenían que operar el dedo y qué sé yo y todo, y claro, yo bailaba antes, hacía 2 a 3 funciones por día, y encima yo me bailo todo porque soy una fanática, una desenfrenada. Y de pronto, a la nada misma, seguí morfando como diciendo, total. Bailo tres horas por día. No bailaba nada. Gordi estaba tirada en la playa con la bikini que me apretujaba. Y bueno, ahora estoy empezando a cuidarme de vuelta. ¿Playback hacían? Sí. La todo mayoría... playback? No, todo playback no. Algunas partes no. Algunas partes también iban a media pista. Lo que pasa es que es un show tan movido que... Estarías agitada todo el tiempo. Sí, tampoco sé si me daría a mí, te digo, todo en vivo. ¿Y qué te divertía más? Digamos, a mí como padre, digamos, el teatro se me hacía más aburrido porque es más para los chicos. Digamos, claro. Son más canciones que sketch, que es lo que me divertía. ¿A vos? ¿Pero viniste a ver los dos shows? El primero no, yo fui a ver uno. Mi mujer que fue con mi hija a ver los dos. ¿Vos fuiste a ver uno, el de primer día de escuela? Ese, sí. Claro, no, el otro tenía sketch como más cortos, más al pie, tenían mucho remate, así, mucha comedia, mucho más de lo que somos nosotros en tele, digamos. Claro. No, estas eran como excusas para pasar a la próxima canción. Exactamente. Más o menos igual, pero con otro tipo de remates un poco más graciosos también, ¿no? ¿Y a vos qué te divertía más? ¿El teatro, el vivo y eso? Y el teatro está muy bueno. Mismo. El teatro está muy bueno. No, la tele también me encanta. Pero la tele, todos los días hacíamos un personaje distinto, todos los días jugaba otra cosa, otra escena. Eso me fascina, pero el teatro lo que tiene de bueno es el vivo, la gente ahí, bajar, viste, los nenes, las madres, no sé. Todos los días cambia eso de último. Es muy tierno, además los nenes son como que están mirándote, en el momento que se aburrió el pibe se dio media vuelta, está mirando el globo que le divierte más, claro. Y no le importó más, y no la tiene que cargar. Entonces también es muy difícil eso de estar ahí y decir, bueno, a ver cómo hago para mantenerme ahí, viste. Cuando ves que pasa eso, que más allá que tenés que seguirlo, el show... Adentro de la cabeza, ¿qué pensás? Y después también uno, por momentos te relajás también, porque hay nenes también que son más atentos, otros que son más dispersos. Claro. Hay nenes que se pueden quedar 1 hora y cuarto sentados, quietitos en el asiento, mirándote, asombrados. Otros que se paran y se ponen a bailar. Hay chicos que ya por sí son como súper dispersos y corren de un lado para el otro. No te lo tenés que tomar muy personal el tema. Pero sí me parece copado, en realidad más que nada con los grandes, que los adultos estén prestando atención implica que está bueno. Porque hacer un show infantil y que los adultos te presten atención es okay. Más difícil que los chicos te presten atención, me parece. Claro. Porque, viste, están tipo, uff, ¿cuándo volvemos? Mirando el reloj. Con el teléfono ahí. Sí, general, pero en este show, por suerte, no pasaba eso. Generalmente pasa, viste, así, bueno, voy al teatro, me llevo los hijos de mi prima, lo del vecino, y soy la que se sacrifica por todos. Y acá, por suerte, viste, venía mamá, papá, la abuela, un tío, y eso también te genera algo copado. Decís, mirá qué bueno, mirá todos los que vinieron, a lo mejor son tres adultos y un nene. Y eso te mueve un poco y te va despertando cosas nuevas, que siempre hacer lo mismo, pero... Y después estaban esos 3 de 22 que siempre están en la primera fila de mi lado, ¿podés creer? Claro, pues eso también la he hecho un par de veces. He visto tipos grandes, digo, topa, ¿esto acá qué está pasando? Le digo, que no vienen con chinos. Los tipos se mueren, se ponen fucsia, ¿entendés? Ay, Muni, me dice, eso no era para decir. Y sí, es que ya tenés que hacer, o sea, hacemos mucho chiste en el momento porque si no es siempre lo mismo y no lo sienten propio. Y al argento más le gusta mucho esta cosa de propio, ¿viste? De que pasa al barrio ahí de ellos y el marcillero ahí les encanta. Les gusta mucho. Muni, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, chicos. Seguimos pensando que Topa es un cagador igual. Sí. Pero te voy a pedir que firmes. Necesito, ¿sabes que me olvidé el marcador? ¿Tenemos un marcador? ¿Mili? Vamos, Mili. Te lo firmo por Topa también, si ves. No. ¿Esta letra es tuya? ¿De verdad? Sí, claro. Sí, ¿qué escribí? Dice, a ver. Con mucho amor para todos de Muni, un beso para todos mis amigos Topa. Sí, sí, lo escribí yo, te lo hacen escribir en un papel y después... Ya Topa fue mucho más frío ahí. Bueno, ahora que estoy acá, sí, ahora tienen que decir, no, Muni es más copada, qué sé yo. Bueno, firmale la cara a Topa, arriba de la cara. Hacele bigotes. Hacele bigotes. Vos sabés que a veces lo cargo a Topa, ¿no? Porque a veces me ha hecho él de pronto que... Es que es medio colgado, está y firma encima de mi cara. Digo, gordo. Me está matando la carrera, le digo. Siempre me hace lo mismo. Se reía. ¿Cómo se llama? Violeta. Bueno, había un sketch que era que te tocaba ganar a vos porque en general, bueno, se repartían un poco, ¿no? Pero ¿quién era Abbott y Costello? ¿Estaba dividido? Sí, está dividido porque para que no sea siempre lo mismo. Porque antes pasaba también que era siempre el que... Viste como el Nahuelé, digo, que ahí siempre estaba aprendiendo y no estaba muy bueno, porque tiene que ser un poco, porque él es el hombre y yo soy la figura de la mujer, tiene que, para mí se tiene que compensar. No, había un sketch que eran como dos presentadores y que a vos te aplaudían y a él no. Sí, buenísimo. No me acuerdo ahora cómo no me acuerdo si había canción. Era la del circo, ¿no? Era que terminaba y a mí me reaplaudían y a él no. Bueno, o sea, a Topa también, chicos, dale. Sí, ahora me acuerdo. Sí, pero bueno, a Topa le sale muy bien ese personaje, como el que, viste, que no pasó nada y le sale muy bien eso. Es un tejito, mira. Ahí está. Gordo traidor. Un beso muy grande para mi amiga Viole de Muni. Ahí está. La Muni. Cuando sea grande se va a morir. ¡Claro! Muni, no, en serio, gracias, sí, por haber venido. Y muchísimas bueno, gracias a ustedes, chicos. Espero que pronto vuelvas a hacer algo. Sí, ya me verán, pronto me verán. Claro. Tiene algo ahí cerrado. Tengo todo macabreado. Sí, ya. Sí. Muni con nosotros en Vorterix. Sí, 10 minutos para las 5 de la tarde, escuchamos un poco de música y ya venimos. Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia... Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Hay un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar conmigo. Hay algo así.

Tanto hablan de sentimientos, por ahí para ustedes es una pavada, pero pueden dejar de torturar a Paul. ¿A quién? Para mí es importante. Se suicidó. Hice como el laburo de ahorcarlo. Se suicidó. Está haciendo a la Delta, está deportista. Paul deportista. Del cuello está haciendo a la Delta. Bueno, falló la de la Delta. Déjalo tranquilo. Está como el comandante, se enteró de lo de Chávez y se colgó. Hace un rato digo, ¿qué hace este acá? Porque vino Martín a hacerse el distraído por acá a rondar la mesa y es verdad, fue 30 segundos después estaba Paul tirado por ahí. Le vamos se piensa que no me di cuenta. Inocular porquerías a Paul a partir de mañana. Un virus. ¿Sabes que la pregunta que hizo Gallo me parece que es acertada? ¿Se puede inocular el cáncer? Yo nunca escuché eso. No, da como miedo, no sé. ¿Se te van poniendo de a poquito células cancerígenas? Llamemos a un médico. Médico no sé, pero estamos comunicados con Martín Jauregui, que seguro lo sabe después de disfrutar de toneladas, hectolitros de vino en la fiesta de la vendimia. Martín, ¿cómo andás? ¿Cómo andan, chico? Bien, ¿cómo estás, vos? Bien, bien, che. ¿Vos? Bien. De casualidad, ¿sabés si el cáncer se puede inocular, si te pueden envenenar con cáncer? Es complicadísimo. ¿Te imaginas que si fuera tan fácil el mundo hubiera cambiado la faz de su la Tierra en un minuto? Porque un tipo de lo pones eso y decís, ok, te veo en 2 años en tu velorio, obviamente, ¿no? Es complicado, yo creo que no. Bueno. Se pueden inducir bichos, qué sé yo, bacterias, hasta virus, te diría, el ébola, el antrax, todo esto que sabemos que suenan a grupos de heavy metal como nos gusta, pero el cáncer, como bien dijeron ahí, hay que meter células cancerígenas una por una. ¿Cómo haces? Y es lo que están sugiriendo en Venezuela, que Hugo fue inoculado. Sí, lo leí, me pareció un poco, es decir, que lisérgico, me pareció. ¿Qué tal tú, volviendo a la fiesta de la vendimia, qué tal Charly García? Bueno, un Charly García distinto, realmente. 2 horas y cuarto tocó. Oh. Una cosa impresionante. La banda sonó impecable. El zorrito, bueno. ¿Pero cantó Charly? ¿Te habla de la banda? Porque me estás hablando de la banda como hicimos nosotros en Cosquín. ¿Cantó Charly? Cantó Charly. Cantó Charly. Cantó el Charly del 2013. Estamos de acuerdo ahí. Okay, okay. No, la banda explota, pero bueno. Cantó Charly, ok. Y Charly cantó, lo que tuvo mucha interacción con el público, yo creo que eso estuvo buenísimo. No estuvo atrás del teclado o sentado en el sillón como suele ser y ahí no se mueve, no, caminó, vieron que el escenario tiene como una media luna adelante, caminó por ahí, le hizo chistes a los músicos. ¿Tenía calzas? Sí, calzas bien ajustaditas, tipo las de Mick Jagger de los 80, ¿viste? ¿Lo bulteaste? No pude. No sé, qué sé yo. Chiquitito. Estuvimos cerca igual, de todas maneras. Vieron que estuvimos cerca de toda la escena. Se lo vio muy bien. Yo, 2 horas y cuarto es un Charly que no hace mucho tiempo que viene tocando 2 horas y cuarto. Es más, si dirías que no toca 2 horas y cuarto hace rato. Y ahí fue. Estaba contento, estaba muy mendocino. El Fito también estuvo muy bien. Y la sorpresa fue que cuando había en los bices, dijo, voy a invitar a un amigo, y el trofito se cayó el estadio e hicieron juntos Desarme y Sangra. El piano, obviamente, Fito Páez. Y la voz de Charly, nuestro Charly García. Fue maravilloso. Hablemos de lo importante, Martín. ¿Cómo estuvieron los enanos? Enanitos Verdes en la fiesta de la vendimia, unos campeones. Son geniales. Yo te voy a decir la verdad, vos ayer dijiste una gran verdad. Vos dijiste, son buena gente, los conocí, viven en México. Primero que Mendoza los ama, porque son propios. Como los Caramelos Santos, ¿viste? Pero son más populares inclusive porque me clavaron esos hits que están en la memoria de cualquiera, ¿no? Como el Lamento Boliviano y todo eso. Y los quieren, y suenan muy bien, o sea, son una banda que se les nota la cantidad de ruta que llevan juntos, ¿no? La cantidad de tiempo que llevan juntos. Y muy buena gente atrás del escenario. La verdad que son unos tipos geniales y se merecían lo que les dio el público. De no sino de ese público de ellos, ¿no? Marciano estaba de la vida. Sonaba todo muy bien. Y aparte de dijiste, entonces se dieron cuenta que entre músico y músico, entre show y show, le hicimos un dossier únicamente para ustedes, el famoso super choripán. ¿Para nosotros Vortex o para nosotros? Para Vortex, ustedes lo pueden ver ahí, está colgado en la página. Hay un super choripán armado, como le dije ayer, que existía. Y lo quiero ver, mira, te juro que me amargo. Sí, lo contaste ayer, el choripán doble. Y lo grabamos, dijimos, yo pensé en ustedes, dije, seguramente a los chicos les va a gustar ver. Ese choripán que yo creí que era una rareza que había descubierto, sin embargo no, es un clásico mendocino. Pero bueno, hoy termina la fiesta ya. Canta Ale Sanz, y se acuerdan que habíamos dicho, ¿quién era Ale Ortega? Una sí. Figura local, ¿no? Figura local. Un mendocino muy querido por ellos, ¿no? Que canta romántico. Así que fue una gran fiesta y sigue siéndolo hasta hoy, que es la última noche. Y que recordemos que la fiesta de la Vendimia son 7 días. Nosotros tuvimos desde el sábado, domingo, el lunes, y hoy sería la última noche de repetición. Pero en realidad se viene desde antes 7 días con un montón de eventos que prepara Mendoza y vale la pena, ¿no? Que perdérselo, ¿no? La verdad que está muy, muy bueno. ¿Cuál es el fin de la fiesta de la vendimia? ¿Promocionar la ciudad, el vino, todo junto? Es buenísimo lo que decís, porque por un lado es la fiesta más importante de cosecha que hay en el mundo después del Thanksgiving Day, ¿no? El Día de Gracias, de Acción de Gracias de los Yankees. Que los norteamericanos hacen ese día justamente en memoria de todo lo que habían trabajado para conseguir el pan. Lo vienen haciendo hace 200, 300 años. Después de Thanksgiving Day viene la vendimia. Celebran la cosecha, o sea, terminamos de cosechar y con las uvas que tenemos vamos a hacer vino. Es la fiesta más grande del vino en el mundo. No hay ninguna fiesta que celebre el vino como la vendimia y que involucre una provincia, porque en realidad puede haber una fiesta en una localidad donde se hace un evento, porque qué sé yo, recogieron zapallos, hicieron el día del zapallo, pero es solo un pueblo. Aquí es toda una provincia que elige reinas. Una reina que, ojo, la reina no es solamente una chica linda que tiene un cetro y una corona y una capa. Se convierte en embajadora de Mendoza, cobra un sueldo. Ah, trabaja. Tiene salida laboral. Tiene salida laboral por lo menos hace un año. Está bien. Y representa junto con la virreina en los eventos que la provincia hace en el exterior o en Argentina a Mendoza. Y tiene que tener discurso, o sea, no puede decir cualquier huevada. Pero también eso se pone en tela de juicio a la hora de elegir a la reina. Y parece ser que esta chica de Malargüe que ganó, estaban todos muy contentos por eso, porque tiene como una postura tomada frente a la mega minería, a la utilización de los recursos renovables. No va a llegar a trabajar en televisión esta chica. La van a echar la semana que viene. Dura poco. Bueno, pero... Sí. ¿Las otras provincias que hacen vino participan de alguna manera ahí, mandan un stand, una adhesión, un brindis, algo o no? Mira, hubo un acto al comienzo del día sábado, cuando nosotros recién llegábamos, donde se firmó un tratado, un acuerdo entre las provincias viñateras para, además de promover el vino, promover la no a la trata, y la llevaron a Susana Trimarco, ¿viste? La mamá de Marita Verón. Sí. Bueno, las provincias viñateras se juntan de alguna manera. Y cada provincia tiene su propia fiesta, por decirlo así, de la uva, ¿no? Inclusive San Juan, hace muy poco yo estuve en la fiesta del sol, no celebra la uva, pero celebra la cuestión del sol, del verano ardiente, bueno, sí, ardiente si lo hay en San Juan. Pero no tienen... no tienen una fiesta en común, pero mandan representantes a esta fiesta, por ejemplo, de provincias vecinas. En ese acto estaba el vicegobernador de San Juan, estaba también gente de La Rioja, que son productores de vino. Uh-huh. Había productores de Salta, que son productores de vino. Había pequeñas bodegas de Alto Valle del Río Negro, donde también el famoso el vino fino de las zonas frías, que se llama así, donde se toman unos rosados y unos blancos helados extraordinario, bueno, pero no hay algo oficial, ¿no? O sea, la Argentina tiene mucha producción de vino, pero la fiesta es la de la vendimia y no tiene como representación o stand de otras cosas, solo mendocinos. ¿Hay gente de otros países? ¿Va gente de otros lugares a la fiesta de la vendimia o son más que nada argentinos? No, estaba lleno, mira, había brasileños un montón, había chilenos que obviamente ellos también tienen producción y venían, europeos. Por lo menos yo me crucé en el recital, en la primera noche me crucé con varios españoles, había alemanes, una delegación de japoneses, que estaban también en el mismo hotel que nosotros. Después prensa internacional, muchísima prensa internacional, cadena de Estados Unidos, la cadena Azteca, la TV Azteca, Univision, Canal 1, el KH4 One de New York. Estaba gente del Ministerio de Turismo de España que venía a hacer un relevamiento para juntar esta fiesta con fiestas españolas que tienen que ver con el vino también. Ellos tienen un famoso vino que es el Rioja, que es exquisito y que se toma tanto más que aquí, como sería un vino. El Rioja es un vino bastante con mucho carácter, sería como si estuviéramos entre un Malbec fuerte, un Cabernet Sauvignon, un vino importante Rioja, y pero digo, no por la cepa, sino por el carácter que tiene, estaban ahí. O sea, pensá que mueve la provincia de Mendoza, mejor dicho, la ciudad de Mendoza, 850 y tanto habitantes. Había en toda esta movida aproximadamente entre 300.000 y 300 y pico mil. O sea, gran parte, ¿verdad?, y de los departamentos se comprometen en esta fiesta. Y tiene mucho peso internacional. National Geographic, me acordé, la denominó la segunda fiesta más importante del mundo, el tercer desfile, perdón, más importante del mundo, después del desfile del Sambódromo de Río y después del desfile de las máscaras en Venecia. Inmediatamente viene la fiesta de la Vendimia en Mendoza. O sea, es una mega fiesta, ¿no? Y como digo siempre, recomiendo ir, no hay que perderse, ¿no? Martín, ¿y cómo responde la ciudad? Me imagino que con la experiencia de haberlo hecho tantas veces, muy bien, pero la infraestructura y cómo se pone la ciudad en estos días y cómo responde la ciudad ante la importancia de esta fiesta. Mira, dos cosas interesantes. La primera es que son días en donde todo el mendocino está pendiente de la fiesta, algunos más, otros menos, pero la gran mayoría está pendiente. ¿Por qué? Por esto, porque a la reina se la elige de muchas formas. Incluso yo decía, se la elige hoy con Facebook y Twitter, ¿no? Entonces, toda la ciudad estaba empapelada con las caras de las chicas. Estamos hablando de publicidad gráfica importante, chicos, ¿eh? No afiches así comunes. Afiches de doble tamaño, grande, como por ejemplo la foto de la chica del departamento de la ciudad, que se llama Natalia. Toda la ciudad así. Después, el vino turista. Es interesante eso. La ciudad recibe al turista con un vino, un valor muy cercano, casi te diría, a lo que puede ser un agua, una gaseosa, a propósito, para promover eso. Después, muchísimos bodegas y hoteles boutique que hacen promociones para que el turista llegue y en esos días, qué sé yo, pague, como llaman ellos, precio especial o precio promoción, y entonces te signifique estar más tiempo en la ciudad, a mejor precio, un poco más barato, y te tientan como es el turismo. Y después hay muchísimo folclore en la calle de uvas, por ejemplo, la fuente famosa que está allí en la parte del centro histórico o a la vuelta del lo que sería la parte del centro cívico o el centro del Parque Independencia, las fuentes son teñidas, el agua es teñida de color lila, casi como un Malbec. Entonces vos vas caminando por esa plaza y te encontrás con que parecía que hasta las fuentes sale vino de sueño de Horacio Guaraní, ¿no? Sin duda. Sería algo así. Estaría tirado de panza ahí. Sí, estaría tirado, agarrado el pico. Pero digo, la ciudad acompaña mucho. Y encima del tiempo, o sea, es tremendo. La primera semana de marzo, cuando empieza a vislumbrar el otoño en Mendoza, son los días hermosísimos, diáfano, calorcito, 25 grados, andas en la calle sin calor. No, es maravilloso el momento que se elige para la vendimia, que coincide con el final de la cosecha, ¿no? Exactamente. Martín, que pases bien tus últimas horas, termina hoy la fiesta, ¿no? Que pases bien tus últimas horas en la fiesta y nos estamos viendo. Dale, hasta la vuelta. Y bueno, gracias chicos por la atención y nada, si estuviera en posibilidades, les llevaría un par de choripanes en eso, pero creo que no llega. No, con un vinito está bien. Sí, un malbecito. Okay. ¿Vas a ir a ver? ¿Vas a cantar Corazón Partido esta noche o no? No es mi palo, ¿sabes? Sí, pero con tres copitas. Por ahí sí, con tres copitas sí. Te hago un alerte, pero no sé si te hago un corazón partido. Mucho, ¿no? Pues yo llevo el vino y una tarde vamos a brindar ahí, aunque sea a la tarde un rato. Vale, un abrazo. Martín Jauregui desde Mendoza en la fiesta de la vendimia. Son las 5 horas 30 minutos. Vamos con un par de canciones en vivo en Cosquín. Dos bandas argentinas que estuvieron ahí en ese festival que nosotros transmitimos. Primero va Pastillas del Abuelo con Tantas Escaleras y después suena Gancha, que tocaron en el escenario temático. Reggae haciendo Vibra Positiva. Buenas noches, Cosquín Más y hoy lo quieres tanto, que te encanta tenerlo. Y hoy estoy tan canámico, corazón, que no le encuentro el pelo al huevo que tengo delante de mi vista. ¿Quién te dijo que nadie llegaba después de estos dos que golpearon la puerta y no saben a qué fiesta vinieron? ¿Ves que es bola y no gira? No sirve para nada porque está atascada. Mi amor. Positiva, son

Llegó a la Argentina Autobild, la revista de autos número uno del mundo. Edición febrero. Exclusivo desde Europa. El Opel Adam frente a sus rivales. Prueba especial de los autos económicos más modernos. Además, Salón de Detroit. Te anticipamos el futuro Nissan, Volkswagen, Jeep, BMW, Toyota y Hyundai. Guía práctica. Neumáticos, características y consejos y cómo conservar el líquido de freno. Si te gustaban los autos, ahora te van a gustar más. Autobild, la revista de autos número uno del mundo. Pedila en tu kiosco o suscribite llamando al 0810-345-2523. Este mes de regalo, un reloj deportivo y un watch. Promoción válida del 1 al 28 de febrero. Hasta agotar stock de 50 unidades de reloj digital y un watch. Colores disponibles rojo, gris y negro. Hoy duplicate y compartí que el colectivo es menos aburrido con el doble de crédito. Porque con Movistar, cargando desde 30 pesos, tenés el doble. 60 pesos para usar como quieras. Y si cargas 50 pesos, también duplicás y tenés 100 pesos. Aprovechá y duplicate. Movistar, compartida, la vida es más. Más información en movistar.com.ar. Suscríbete a Tiempo Argentino hasta el 25 de marzo por solo 75 pesos por mes y llévate una orden de compra de 200 pesos en electrodomésticos de primeras marcas. Súper fácil. Llama al 0810-345-2523 y recibilo en tu casa todos los días por 5 meses a menos de la mitad de su precio. No te pierdas esta promo. Tenés tiempo hasta el 25 de marzo. Tiempo Argentino. 0810-345-2523. Promoción válida del 26 del 2013 al 25 del 3 de 2013 o hasta agotar stock de 500 órdenes de compra en local de Carabino por un monto de 200 pesos. Lo que ocurre primero, la suscripción incluye un descuento del 58% aplicable al precio de tapa del diario Tiempo Argentino con envío a domicilio a Cava y Gran Buenos Aires de lunes a domingos durante 5 meses. Fin de espacio publicitario. Están los que hacen deportes. Están los que ven deportes. Están los que hablan de deportes. Y están los que ven más allá para hablar con lujo de detalles de los que hacen deportes. Lunes a viernes, 18 a 20. El Grupo de la Muerte. Con Gonzalo Bonadeo y Marcelo Altman. Deportes, deportes. A la hora del deporte. En Vorterix Rock. Para todos aquellos que preguntan vía Twitter, lo que estaba pasando era Zona Ganja haciendo vibra positiva en el escenario temático reggae de Cosquín. Antes, las pastillas del abuelo con tantas escaleras. Y siempre me pregunto cómo es que una banda, de pronto, para nosotros, creo yo, que nos incluye a todos, está tocando en el Luna Park y ni nos dimos cuenta. Zona Ganja está tocando en el estadio Luna Park. Creo yo que con Pastillas del Abuelo de alguna manera pasó lo mismo. Son bandas que crecen al margen de la difusión en los medios y de pronto se convierten en grupos muy populares en la Argentina. Es el caso de Zona Ganja y yo la verdad es que no dejo de sorprenderme. Me habían hablado ya el año pasado de esta banda que estaba creciendo mucho. Gaby Jurado me lo había comentado, que es alguien que está muy en contacto con las bandas reggae, trabaja en prensa, tiene su propia banda Contravoz. Y esta banda está haciendo en mayo, si no me equivoco, el estadio Luna Park. Y me pregunto si uno no tiene por qué saberlo todo, no tiene por qué estar al tanto de todo. No, pero cuando hay bandas que mueven cierta cantidad de gente, más o menos te llega el rumor. A nosotros ya nos llegó cuando estaban en Luna Park. Sí, a veces uno no le presta atención. No, porque yo, honestamente, el nombre de Zona Ganja lo conocía, pero no pensé que podían tocar en Luna Park. O sea, no imaginé que llevaban tanta gente. Y además por ahí uno piensa que sin la difusión de ciertos medios es imposible llegar a un Luna Park y evidentemente eso no es así. Había pasado con otros grupos también, con Callejeros de alguna manera, que es un grupo que mucha difusión no lograba en su momento y se fue haciendo un grupo cada vez más popular. Ok, Zona Ganja entraron a mi lista negra. Son del oeste, los vi en Atalaya Rock. No generan vibra positiva. No, por lo menos no en Twitter. Por lo menos en los que escribe. Claro. A veces uno, si se deja llevar por lo que piden los oyentes en Twitter, pone AC/DC todo el día y sí, nada claro, más. Sí. Y jijiji. Sí, claro. Salta la Banca es otra banda. Sí. Es otro de estos grupos que, de pronto, insisto, de pronto, para la gente que no los conocía de antes, están llenando teatros y lugares cada vez más grandes. Son grupos que algo musicalmente en común tienen, me parece. Si bien no son iguales, estas tres bandas que menciono, Pastillas, Zona Ganja y Salta la Banca, algo que los une existe. Hola. Esto es Salta la Banca de Copla. Este disquito me gustó, ¿ves? Lo que habían hecho antes no me convencía tanto. Este disco me gustó. Estás agitado, anciano, ¿qué ocurre? Tuve que bajar. Estaba clausurado acá el baño, estaba ocupado. Te deja de cama bajar la escalera y subir. Es una escalera desgraciada esta. A mí me mata también, sí. Es como la tercera bandeja de River. Menos mal que corres 6 kilómetros, porque estás... Es otro laburo. Estás demacrado, estás pálido. No, eso fue por un trabajo que hice recién. ¿Lo segundo? Malísimo se ríe, canta sobre hablar de algo criticando a los que no lo hacen, pero sus letras no dicen nada tampoco, dice alguien por acá. Guasno también banca, asalta la banca, valga la redundancia. Sí, por supuesto. ¿Te gustó este disquito? Mucho, posta, ¿eh? Me gusta como canta y la música me parece impresionante. En definitiva, está bueno que existan todo tipo de grupos que pueden crecer al margen de los medios, insisto, al margen de ciertos medios con los que uno está en contacto cotidianamente. Y después me parece que si uno descubre que esto está llegando a la gente, está funcionando, está bien difundirlo. Aunque sea lo que te gusta más o lo que te gusta menos. ¿Ya hablaste de la banda de mi cábala? ¿De Tambiónica? Pero Tambiónica ya se veía venir. Ya se veía venir. ¿Tanto? No sé si tanto. Tenía más no. rotación en los no medios sé si tanto. Que estas bandas sí. que mencionamos. Además es musicalmente muy diferente. Eruca también en el último tiempo ganó mucha gente, creo. Sí. Bueno, pero ahí me parece que hemos acompañado más. Y todavía no es un grupo que esté en condiciones de hacer el Luna Park. Ojalá lo hagan este año o el año que viene, pero fueron creciendo de a poco. Ya en el caso de Eruca Sativa es distinto, me parece a mí. Son buenos. Te vas a olvidar a Apolo y Gustavo al final, ¿eh? Sí, me lo podés dar, lo voy a rescatar ahora. Pero fue el gracioso. ¿Martín o vos? Encontrador, no. Ah, perdona, hay más gente en este estudio, ¿eh? ¿O qué? ¿O tiene cara de seriecito ese? Bueno, sí, soy una persona proba. ¿Lo ahorcaron en un saquito de té? ¿Ustedes están locos? Era lo que había, mano. ¿De frutilla? ¿Te haces cargo? ¿Fuiste vos? No. Soy partícipe necesario. ¿Gol de Manchester? Sí. ¿Quién lo hizo? A ver. ¿Wayne? No, no está. No me digas nada. Después de haber dejado afuera a Barcelona, estos también son unos muertos. Pero no le ganaron a nadie. Ese defensor. ¡Oh! Y de pavota. ¡Qué gol, pavo! Te pido, por favor. Pero este defensor. Este, mira. ¿Por qué no la reventás, hermano, lateral? Y ahí viene Guasno a decir, el libro dice que ahí hay que reventarle, si no sos un muerto que no puede jugar al fútbol. ¿Qué salís jugando ahí? Mirá lo que hace el cuadro. Sergio Ramos, me alegro. ¿Sabés por qué no sos un sorete? Un chulo, como dicen en España. ¡Por ser chulo! Después llegan mensajes como estos y vos te quedás pensando... ¿Qué? Por favor, basta de zona ganga, pongan un tema de Annihilator. Señor, ¿qué está diciendo? ¡Sí, señor! Sí, señor, no le importa nada. ¿Quién le importa? Hay que difundir las bandas que están viniendo. Lo dijiste vos hace 69 años. ¿Están viniendo? Annihilator, como mierda. ¿Viniendo? Tiene 39 años. No importa. ¿Viniendo? ¿Dónde? Les costó. No llegan más. Les costó, están lejos. Son de Canadá, ¿no? Sí. Muy bueno. Mujeriento canadiense. Cállate, pavo, buenísimo. Mirá la cara de Mourinho. ¿Qué haces el trayero ahora, viejo patán? Porque Codini me convirtió. Salta a la banca, me gusta, el resto es caca, dice. Qué buena palabra, caca. Sí. El primer disco de Tambiónica sonó hasta el cansancio en otra radio y no podían llenar ni la trastienda. ¡Vamos, nene! La esperanza del metal canadiense. Solo 40 discos para llenar un teatro. Annihilator. El año pasado estuvo increíble el show. Solo 40 discos para no llenar el teatro. Es verdad. Tomen. Estaba Martín, el guitarrista. Hugo García. Wasket. No, es una buena banda, pero no viene al caso. No viene al caso. Y aparte porque pones estos temas que son de los mejorcitos. Bueno. En su momento parecía que podían llegar a algo. Tienen un gran nombre, nada más, y un buen logo. Se viene el tatú. No. De hecho, el líder de esta banda estuvo a punto de entrar en Megadeth, y nunca se quedó en el a punto de. Le falta un poco de suerte. Áspera también creció a full de un teatro al Malvinas Argentinas. Sí, es otro fenómeno que no me explico. Todavía nos preguntamos por qué. La verdad, no entiendo. Pero bueno, soy yo que en general no me llevo bien con el humor en la música. Para mí los grupos graciosos no me satisfacen. Los fenómenos no se explican. ¿Estás hablando por un micrófono? Los fenómenos no se explican. Ese es el filósofo, boludo. Es como el fulbo. ¿Puedes sacar esto? Es más aburrido que Feynman cuando lo vieron que aparece en un canal de cable solo con un croma atrás y habla, y habla, y habla, y habla, y habla. Tira mierda. Me parece que dónde va a terminar, ¿eh? Aguante, salta a la banca, ya copamos tres Vortex. Bueno, están tocando ahora, de hecho, acá, claro, en el teatro. Pongan música, pongan Rush, porque ya no se toca más en obras. ¿Sabes que no lo sé? Por los vecinos. Eso dicen, pero... Y otra loca, que en este caso es Delfina, que pide Merciful Fate. No. Y Martín va a decir, sí, dale, vamos, todavía. No, ¿sabes que no iba a decir eso? Lo viene pidiendo el año pasado, se lo merece. Pero no, te iba a decir que abajo están probando bandas soportes y eso. Ahí podés mirar, si querés, escenario Lacuna Coil. Ahí está el Lacuna Coil, sí. Ya probaron sonido, no hicieron demasiado, vinieron los asistentes, hicieron tiki-tiki y se las tomaron. El bajista no vino. Total. Iba a venir, no vino. No me contestan, ¿van a pasar el show de Crash Diet? No, pero van a tocar acá a la tarde el viernes, así que vas a poder disfrutar de algunas canciones en vivo de Crash Diet en el escenario del Teatro Vortex. Y estate atento porque a lo mejor venís. Mañana pasado vamos a invitar oyentes para que vengan a ver a Crash Diet en vivo acá a la tarde. Sí, porque el grupo después toca de noche acá en el Teatro Vortex. 800 con invitados. ¿Qué está diciendo? Pensé que era 800 pesos salía el ticket para entrar. No estaría mal. ¿Cómo? Olmedo, ¿viste la película de Anvil? Vi la película de Anvil, es muy, muy divertida, mucho mejor que la banda, que es una caca. Lloré. ¿Lloraste? Y se te cae una lágrima con Anvil, ¿eh? Sí, sí, se motiva, en serio. Viene Symphony X, no digas, van a estar tocando acá en Flores, es Symphony X, Vortex, jueves 11 de abril. Sí, sí, todo esto es lo que tiene el metalero, que siempre está ahí para alzar la bandera del metal. Sí. Firme junto a su banda de cacosos. Sin hacer juicios de valor, Pastillas del Abuelo lleva a la misma gente que todas las bandas que mencionamos juntas y más. Por eso es que a veces, creo yo, es necesario difundir tantos a unos como a otros. Igual es el tema de la gente que llevas, la que no llevas, es tan complicado también. Me parece. Es como cuando los equipos de fútbol, puto, no hice nada de tribuna. Claro, qué sé yo. No, este es un laburo, el nuestro, que necesita comer. Y para comer, se come de Pastilla del Abuelo, no se come de Anayalay. ¿Entiendes, mi viejo? Porque no le das la chance. Hace apenas 39 años que venimos. Gente como vos, claro. Ellos no tuvieron la oportunidad. No nos difunde. Les robaste su futuro. No me obliguen a decirles que, más que ustedes dos, hice yo por Anayalay poniéndolos durante 14 años. Que no funcionó, no, Martín. No funcionó. Algo pasó. Son malísimos. Digo, sí, con 14 años de difusión, no llenó un Teatro Flores, son malísimos. Nos vamos con una última canción, sí, el 3 de abril van a estar tocando acá en Buenos Aires, audio y video en Vortex, cerrando Doble o Nada, ya viene el grupo de la muerte. Nos vamos con Pearl Jam haciendo Do The Evolution Baby. Adiós. It's never Vortex Rock 103.1.